estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5. Actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derechos. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos si yo, sin careta, no me sos, sin careta. ¿Sabías que a partir de los 6 meses trabajados te corresponden vacaciones pagas que varían según la antigüedad? Si trabajaste menos de 6 meses, se computa un día de licencia por cada 20 días trabajados. Además, tenés derecho a tomar tus vacaciones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, debiendo ser abonadas por el empleador o empleadora antes de su inicio. Por otro lado, si sos una trabajadora sin retiro, durante tus vacaciones, el empleador o empleadora deberá pagarte por lo menos un 30% de tu salario diario en concepto de gastos de comida y vivienda. Informate. Ley Nacional 26.844. Por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y para mí el Encuentro Nacional de Mujeres es un antes y un después de las mujeres. Ahí realmente podemos juntarnos y conocer distintas realidades de las mujeres de nuestro país, ¿no? Porque no es lo mismo la realidad de una mujer del norte que alguien que vive en el sur o, por ejemplo, de nosotras que vivimos en Buenos Aires. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Sin careta. Careta, vos y yo, sin careta, lo que soy. hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, El Pueblito, Villa Pobladora, Villa Castellino, Villa Domínico, Piñeiro, Gerli, Sarandí, Lanús. ¿Castellino dijiste? Sí. Creo que dije todo. Bueno, hola a todos y a todas, esperamos estar escuchándonos bien, le pedimos por ahí a la gente, yo me siento, me escucho como adentro de una lata. Pero por ahí soy yo, porque después cuando escucho el programa no estamos saliendo tan mal, ¿eh? No, vos sabés que no. Y qué hincha pelota que somos al principio con esto de que se escucha, qué botón toco, queda horrible. Sí. Necesitamos callarnos un poco la boca de detalles del programa, que queda poco profesional. Sí. Le mandamos un beso a la gente que nos está escuchando, que no sé, la gente que me está hablando a través de Facebook, www.facebook.com/sincareta. Si nos está escuchando, nos habla por el Facebook, claro. Sin escucharnos, no tengo la más mínima idea. Así que pueden ir dejando sus saludos en el muro y diciéndome, sí, te estoy escuchando, Vanina, acá estamos, te saludá, no sé, República Dominicana, por ejemplo. Claro. Mi cuñada me dijo que no sé, mi cuñada, cualquiera. Mi compadre me dijo que me iba a estar escuchando de República Dominicana hoy. ¿Cómo anda, Yamila? Muy bien. Estamos acá con Yamila Bustos. Hay no, que presentar. ¿Por qué el apellido? No era con apellido. No, bueno, era Yami solo, viste, así como. El apellido ya es como que mandás muy en cana. Con ustedes, persona. Yamila. Ahí estamos. Ahí está. Bien, una semana productiva, muy productiva. Estamos buscando trabajo. Sí, y hemos quedado en los dos. Muy bien, muy bien. ¿Tuviste semana de entrevista laboral? Sí, capacitación. Y bueno, ahora y además la sensación de ir a la entrevista y quedar, ¿no? Tal cual. Y a ver, hace rato no me pasaba ir a una entrevista con los nervios que lleva eso. Te iba a decir eso. ¿Qué cosa ir a una entrevista de trabajo, eh? Es una porquería. Es una mierda. Hay, o sea, yo tengo el lunes una entrevista. Ah, bueno, bien. Sí. Bien. ¿Mañana? Mañana. Mañana puede ser un gran día. ¿Y quién te dice que no? Sí, seguramente. Mañana tengo una entrevista. No, pero qué feo que uno se pone cuando tiene una entrevista laboral. Pasa algo extraño en el ser. A mí me agarra un cagazo terrible porque tengo miedo de no caerle simpática a la mina o decir algo que no le cuadra. Entonces, viste, vos hablás y anota. Es tipo un psicólogo. Anota. Y vos decís, ¿qué carajo estás anotando? Decime, ¿quedás, no quedás? Y listo. Y ya está. Me pasó que la entrevista... a la primera entrevista que fui, creo que fue el lunes o martes, éramos 51 personas. 51 personas. 51 personas en la entrevista. Sí, y en un cubículo 4x4, o sea, uno arriba del otro. Ay, qué nervios, ay, cuánta gente, por Dios. ¿Qué haces? Sí. ¿Te tirás un gas para que se vaya a la mitad? No, o sea, yo llegué ahí sobre la hora y por lo general siempre que voy a un lugar que hay mucha gente, yo trato de sentarme atrás de todo. Bueno, justo había lugar adelante de todo, así que bueno, pasé, inflé el pecho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Tac, me senté y me quedé así mustia, con la cabeza gacha, esperando a que venga el muchacho de recursos humanos, era. Lo que me llamó mucho la atención... Y 50 personas mirándote cuando vos entrabas. Ay, y qué te sentabas. Sí. Es lo peor, es lo peor porque dice que... Mirándote no sé. y mirándote, onda, estamos compitiendo por un puesto tal cual, laboral. Sí. Me pasó que la jungla. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Que yo después, cuando llegué a casa, lo comenté. Que había muchas personas grandes. O sea, me refiero a que no eran chicos de entre el rango de 20 y 30 años. Pasó que, bueno, justamente el entrevistador empezó a preguntarnos que si teníamos experiencia y qué sé yo. Y bueno, justo le. Nombró a tres casos y esas personas tenían, uno tenía 45, 46 y 52. O sea, me llamó la atención eso. ¿Y esos qué era que tenían? En realidad a un muchacho... ¿Que se fueran, le dijeron a esos tres? No. Ah. Yo al otro día no los vi. Es decir, que le habrán pegado una patada, pero... A los más grandes. Bueno, estamos hablando de un call center, ¿no? También el laburo, se supone que son laburos trampolines esos, que son laburos que uno hace mientras estudia, o su primer laburo, un toque, y te vas porque te quema la cabeza aparte. Sí, pasa que... Y por ahí no era tan visto tampoco en call center gente grande que vaya a pedir laburo. Yo trabajé en uno y juré no volver nunca más. No, es que es una... No pisar nunca más un call center. Vamos a lo que es un laburo que te lima mucho, te lima. Tenés... yo entiendo que todos los trabajos tienen... Che, Granbur está escuchando. Granbur también, le hacemos el aguante, dice Dalma González. Es una cosa esa chica que la amo con todo el corazón. Se me infla el pecho cada vez que la veo, que hablo de ella. Justamente ayer la vi, así que bueno, te mando un beso enorme, mi gorda hermosa, te adoro. Bueno, fui a esta entrevista y bueno... No, te estaba diciendo que los trabajos en los call centers te liman mucho la cabeza. Porque, bueno, ya tenés el tipo te arranca los ojos a vos para hacer una venta más o te caga la venta, no le interesa nada. Está bien, yo entiendo que hay que ser competitivo. Trabaja en la psicología, aparte, mucho los call centers. Las capacitaciones te queman la cabeza, te van moldeando. Te prometen algo que no es. Porque dices, sí, este producto sale como pan caliente. A ver, vamos a lo que es. Nadie está esperando que lo llame un tipo para venderle 2 seguros. O sea, no. Vamos a lo que es. Se complica. Ahí ya empieza la tramoya de omitirle cosas al tipo que está llamando. Y ya eso no me gusta porque no va con mi moral. Es un laburo de mierda el call center. Tal cual. De lo mires de donde lo mires. Pero bueno, ha matado hambre. Sí, viví 5 años en un call center y viví muy bien. Porque así como te quema la cabeza, también si uno se rompe... la cabeza. Claro. El tema es que paguen las comisiones. Lo que pasa que, claro, y aparte laburar en un call center es ir a todos los días a trabajar pensando que vas a perder el trabajo. Es como si no le rindo me echan, Eso es la parte más estresante del laburo. Yo tengo muchas ganas de conseguir un laburo estable, un laburo que diga, loco, por Dios, déjenme vivir, ¿entendés? No quiero ni llenarme de plata, no quiero nada, quiero... subsistir. Estar tranquila, ¿entendés? Vivir, nada más, poder hacer mis cosas en mi tiempo libre. Sí. Y estar tranquila que no me van a echar, que si digo esto, que si hago... O sea, hacer las cosas bien, obviamente, porque uno si va a un trabajo va, pero con ese miedo todo el tiempo... Ya estoy ya quiero tener trabajo copado. Vamos a ver el lunes qué pasa. Y al final estás en capacitación ahora, viendo qué pasa. Bueno, se supone que mañana me van a estar llamando para hacer lo que es otra entrevista con los de la cuenta, o sea, ya sea de los bancos. Sí, para quien trabajes. O del, como te decía, captación de donaciones y demás. Entonces, bueno, si le caigo bien al tipo de la empresa, quedo. Y bueno, y después el preocupacional, me van a tener que pinchar, cosa que odio. Hay que hacerse todo, ¿no? Sí. Bueno, pero entras en blanco. Me dan o tercializada, o con agencia entras. No, agencia no. Ah, trato, bueno. En lo posible de agencias, ¿no? Bueno, seguramente mucha de la gente que está escuchando también tendrá sus temitas laborales. Calculo que la mayoría de los que nos está escuchando alguna vez laburó en un call center, porque es como un laburo que laburamos todos. Yo con cada persona que me encuentro en algún momento de su vida... laburó en un call center, ¿no? Es una cosa de locos. Bueno, bien, yo la verdad que tuve una semana en pausa. ¿Viste cuando ni nada? Lineal. Lineal, o sea, nada, no pasaba nada por mi cabeza, me tengo que ordenar, mis neuronas llaman asamblea y plan de lucha. Bien. A todas las neuronas están haciendo, ya llamaron a la asamblea. Sí. Para armar un plan de lucha y hacer algo. Porque, escúchame, me faltan las últimas 3 materias para recibirme y no estoy pudiendo concentrarme en nada, no pasa nada. Esto de no tener laburo me saca de quicio y un montón de otras cosas más. Venía re bien con el tema corazón partido. Sí. Venía re bien remontando toda la semana sin pensar en nada. Sin pensar... ¿Y qué pasó ayer a la noche? Soñé toda la noche. ¡La puta madre! Pero eso es todo. Tuve, aparte, no sé si alguna vez te pasó, tuve un sueño re resumido. Sí. De toda la mierda de mi relación, digamos. En el sueño, que me pasó. A ver, estuve toda la noche reviviendo. Toda la mierda que viviste en esos 7 años. Sí, pero como re resumido, tipo corto, ¿viste? Ajá. Pero para mí me duró largo, pero digamos, en acciones, en lo que pasó. Sí. Era tipo un episodio de Padre de Familia que en un segundo te cuentan todo, ¿viste? Sí. Que el Padre de Familia tiene esa edición maravillosa que, no sé, son 3 segundos y ya sabés toda la historia en 3 segundos. ¿Y ahora qué más me van a contar? Bueno, así. Me desperté para mal, dolor, triste, no, feo, horrible, ¿me entendés? Bueno, qué sé yo, dicen que es el subconsciente y esas cosas. Yo te lo dije, es el inconsciente, son los deseos reprimidos. Sí, bueno, que seguirán reprimidos por el resto de la vida. Escúchame lo que te digo. Sí, decime. Esta semana, además, se fue Cerati. Ay, me partió el alma, te juro. A ver, yo ahora estoy en otra postura de mi vida. Pero, viste que se dice que si sos ricotero o ricotera no puedes escuchar Soda Stereo porque hay una pelea. Yo ayer, justo hablándolo, vos sabés que me siento en cierta forma culpable porque cuando yo era más chica he ido a recitales y he cantado el cantito que se muera Cerati, la puta madre. Me siento totalmente culpable porque, bueno, era pendeja, no pensaba bien, no discernía entre que qué carajo tiene que ver Los Redondos con Soda, que son dos bandas excelentes, pero me partió el alma. Te juro por Dios que me partió el alma porque, más que nada, ¿sabes por qué? Por la madre, que siempre estuvo ahí, tuvo la esperanza de madre, de decir, bueno, este chico se va a despertar. Y bueno, hace una semana estábamos hablando de que había movido la mano, ella que había. Bueno, yo también, obviamente, pensaba, muchas veces he cantado eso en recitales, no de tan chica, de grande también, debo reconocer. Porque bueno, estás ahí, viste, y sí, hay que cantar, bueno, qué sé yo. ¿Para qué ahora voy a decir que no? Pero bueno, uno tampoco lo decía o lo cantaba desde el lugar del deseo. Era no. Como una joda del momento. Nadie nunca... Va, qué sé yo, no creo que nadie desee que nadie se muera. O sea, y menos un músico por no cantar lo que a vos te gusta. O sea, es como más futbolero, digamos. Un cantito ahí que en realidad uno no lo siente así, ¿no? No. Y también pensaba en esto, ¿no? De la rivalidad... Y el Indio escribió, hizo una carta abierta para Gustavo. La verdad que yo, a decir verdad, y tenemos que decirlo, le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a la gente de No Todo Está Perdido, que sale los sábados por FM La Mosca, que ellos hacen básicamente el programa en homenaje a Cerati, es todo, No Todo Está Perdido, y son gente que lo sigue a Cerati, que tiene un aprecio muy, muy grande. Es su ídolo, ¿no? La persona que han elegido y que ha acompañado gran parte de su vida, porque la música es eso, ¿no? Te va acompañando en este. Entonces, quiero mandarles un fuerte abrazo a todo el equipo de No Todo Está Perdido, porque sé que deben estar tristes, como la mayoría de la gente que le gusta el rock, ¿no? Más allá, porque decía, ¿no? Uno no puede ser hipócrita, todos saben que acá en Sin Careta somos más ricote, otro tipo de rock and roll, digamos, bueno. Redondos, Viejas Locas, Callejeros, ¿no? Yo la verdad que Cerati me gusta, escuché y Soda Stereo, pero no es mi onda, digamos, ¿no? La realidad es esa. Pero asimismo se entiende y valoro el artista que fue Gustavo Cerati, lo que ha hecho con más de una generación, no solo con su generación, sino lo que va a seguir haciendo el arte de Gustavo Cerati y de Soda Stereo en nuestro país y en nuestra gente, ¿no? Porque son la música sigue viva, el arte de él sigue vivo y va a seguir produciendo más cosas en las futuras generaciones también. Claro que sí. Así que, obviamente, me parece que queda al margen cualquier tipo de rivalidad tonta en un recital ante estas cosas, y así también lo demuestra el Indio, ¿no? Sí. Vamos a compartir, bueno, Gustavo Cerati murió después de 4 años en coma, profundo, tras un ACV, creo que lo sabemos todos los que escuchamos Sin Careta, que sufrió luego de un recital que brindó en Venezuela, que además terminó ese recital. Él se empezó a sentir mal durante el recital y lo terminó. Sí. El músico y el creador de Soda Stereo falleció a los 55 años. Durante su internación recibió innumerables muestras de afecto por parte de sus admiradores, quienes diariamente llegaron a las inmediaciones de la clínica Alcla para mantenerse al tanto de su evolución. Desde esta tarde, cientos de personas se acercaron la tarde que falleció a la legislatura porteña, Fue velado a partir de las 21 horas y el gobierno nacional decretó 2 días de duelo. Sí. Bueno, fue un músico reconocido internacionalmente, había cumplido 55 el 11 de agosto, hacía poquito, estaba internado en la clínica de rehabilitación. Y bueno, como te decía, el Indio escribió una carta abierta que la publicaron en Los Redonditos de Abajo, que es el sitio oficial, de Indio a Gustavo. Dice: Gustavo, ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizás, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Los verdaderos artistas, estoy convencido, conocen la muerte antes de morir. No se dejan llevar ni un minuto antes, ni uno después, de reconciliarse con la vida. Dicen por allí que al morir nos es dado conocer el secreto de la música en nuestro primer llanto al nacer. En cuanto a lo que me toca, me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera, y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Bueno, a comenzar de nuevo en Tierra Incógnita. Un aplauso para vos, Indio. Ay, se me puso la piel de pollo. Nos sumamos a las palabras del Indio y vamos a recordarlo con su música, con lo que queda, con su arte. Sin careta. Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Piñeiro, che, la radio de Avellaneda, la radio del barrio, tu radio, la radio de la gente. Tal cual. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Como si recién empezara de nuevo. Bueno, estoy media distraída. ¿En qué tendrás la cabeza? ¿Cómo? ¿En dónde tendrás la cabeza para estar distraída? En un montón de lugares tengo la cabeza. Escucha, acá la gente está, sí. Menos mal que la gente está dejando cosas para que vuelva al eje de lo que tengo que hacer. Este viernes en Águila, en Águila Marquí, sí. Avenida Gorriti y Carranza, en Palermo, va a estar tocando la Betonuzzi y Somos Nadie. Aguante Sin Careta, dice Nacho Man. Sí, siempre nos escucha. Le agradecemos mucho. Sí. No, siempre no. Nos escuchó por primera vez el domingo pasado, bueno, y hoy volvió. De acá parece a la eternidad nos va a escuchar siempre. Bueno, viernes 12 de septiembre, che. En Gorriti 5813. Sí. Se viene una fiesta del rock. Los esperamos a todos desde las 22 horas puntual. Entradas en puerta, nos vemos ahí. Dice la gente de Todos Somos Nadie y Águila Marquí. Perfecto, buenísimo. No, Águila Marquí es el lugar. Claro. Las bandas son La Betonuzzi y Todos Somos Nadie. ¿Para qué le hacen la publicidad al lugar como que fuera una banda más? Y el lugar encima le tienen que pagar para tocar o no. Me imagino que Todos Somos Nadie y La Betonuzzi no debe pagar para tocar, porque si no, no le haría tanta publicidad local. Parece que fuera importante. No se vaya a saber. Yo ahí ya no me meto. Claudia Ledesma nos dice: hola, soy Claudia Ledesma, de agrupación Melanie. Llevo los casos de mala praxis y abandono de personas de Malvinas, Argentina. Y tras la corrupción del intendente Jesús Cariglino, quería felicitarlos y mandarle un enorme abrazo a Aaron de Marco. Él sabe la enorme pelea que llevo día a día tras la muerte de mi hija y otros casos. No solo eso, sino también la pelea inmensa que llevo con el intendente. Por más de una ocasión quiso mandar a matarme. Me gustaría que algunos días nos pasen la canción que hizo Claudio. Claudio Ceretti, a mi hija Melanie. Y gracias por pasar este mensaje y por llevar. Y por favor, muy pronto llevaremos a ambas cámaras del proyecto. Nunca más un no Melanie por todos los casos de mala praxis y abandono, y nos deja el celular. Bueno, después te vamos a estar llamando, Claudia, y si querés venir acá al programa, porque me parece como un tema, sí, para sentarnos, claro, y hablarlo bien, tenés todo nuestro apoyo. El micrófono de Sin Careta es un micrófono abierto, y aprovechamos esto para toda la gente que nos esté escuchando, que sepa que acá nos dice vamos el domingo por este tema y tienen el micrófono abierto, que eso, sí, eso es la función de la radio del barrio. Así que te agradezco, Claudia Ledesma, que nos hayas compartido, y te esperamos acá en el piso cuando quieras. Estás invitada para poder contar este caso y seguramente otros más, porque si a su vez tiene una organización, seguramente debe haber muchos casos más. Bueno, escúchame, para que tenía más cosas acá en el muro. Vos también, activame un poco ahí. Vamos una y una, dale, despertaos, que yo estoy acá media dormidita, Che, ¿se escucha bien? Vos sola pusiste me gusta. ¿O estamos nosotras dos nada más escuchando, no? No, no creo. No creo. ¿Quién más tengo acá? La gente de Mal en Peor, che, Nau, dice: amigos del programa, compartimos el flyer de nuestra próxima fecha. Aquí en Guernica, están invitados. Se agradece la difusión. Así que anda a ver a De Mal en Peor, Reconocer, Angry Dice y Not For Me o Not For Me, qué sé yo, not porque en inglés me. No sé, che. Sí, Not For Me. Ahí está. Alternativo Punk Festival, el domingo 14 de septiembre, 16 horas puntual. Esto es en el Anfiteatro Municipal Homero Manzi en Guernica, entrada gratuita. Che, la gente de Guernica, qué lindo Guernica, No conozco. Hermoso Guernica. Anfiteatro Municipal Homero Manzi, Guernica, entrada gratuita. Alternativo Punk Festival el domingo 14 de septiembre a las 4 de la tarde. Toca de mal en peor, y bandas amigas. Bueno, creo que tiré todos los chivos que me dejaron acá en el muro. No sé si alguien dejó algo más. Acá por privado, a ver. Mi amiga personal, Dalma González, que es de Granburg. Bien. El intendente, o sea, es el partido de Malvinas Argentinas, ¿sí? Me comenta que acá dice, sí, Cariglino es un intendente mafioso. Mira. Dice, el hospital de trauma de este municipio, ahí me está escribiendo, según lo que me dice, tiene algo para contar. Así que estamos esperando a que me termine de comentar todo. Si tienen algo para contar, nada mejor que Sin Careta. www.fmradiolamosca.com.ar, ahí nos escuchás. Te podés comunicar a través del Facebook, www.facebook.com/sincareta. Tenemos un número telefónico también al que podés llamar y salir al aire. Anotá el número te voy a decir. 5433-3607. 5433-3607. Señores pasajeros, por favor. 543, así hablaba cuando era telemarketer. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, viste que hablas diferente con el teléfono. Claro. Mi hijo me dice, deja de hacerte la linda cuando hablas por teléfono. Che, tengo comentarios, mientras escribe ahí la compañera que nos va a informar más acerca de su barrio. Sí. Sobre la foto de Cerati. Fabiana Quiroga dice, tengo una grieta en mi corazón, gracias total, es genio. Erner dice, estoy triste, y así un montón de gente, ¿no? La verdad que fue un día que todo el mundo estaba triste, porque es la verdad, te guste o no te guste Cerati, como decíamos al principio, entristece a todos, la verdad, porque fue una persona muy, muy importante para la música en nuestro país. Un fuerte abrazo a mis cumpas de Proyecto Nacional Berazategui y Avellaneda, dice Lorena Cardoso. ¿Este sabe quién? Están esperando que lea una noticia los cumpas del Proyecto Nacional que tengo acá para leer, que pasó acá en el barrio, che, cerquita, en la Plaza José Mármol. Así que en un rato... ¿sabes por qué no la digo todavía? ¿No te cuento lo que pasó en la plaza? Porque me parece que se están juntando los compañeros para escuchar Sin Careta. Buenísimo. Sí. Así que estoy haciendo tiempo para que cada vez sean más... Ah. Che, el Pato Fontaner subió al escenario invitado por Superlógico. Sucedió anoche en Córdoba. ¿Eh? Sí. Sin crear falsas expectativas, sabemos que están trabajando para que Casa y Justicia Social vuelva a los escenarios antes de fin de año. O sea que estarían tocando antes del Cosquín, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Está bueno. Y hay que irse a vivir a Córdoba, ¿eh? Porque pasan muchas cosas en Córdoba. Sí. Nacho Man dice, che, gente... Pierde la Argentina en el Mundial de Básquet en España contra Brasil. Estamos en los cuartos. Bueno, anda contándonos qué va pasando, Nacho. Bien, acá me terminó de contar Dalma lo de el municipio donde vive ella. Dice que el hospital trauma de, bueno, lo que sería Granburg, tiene muchos juicios y el intendente también por mala praxis. Es un hospital que no está bien higienizado y atienden muy mal. Cada vez que algún medio de comunicación quiere ir, sus guardaespaldas no dejan que lleguen. O sea, es... Adivino, ¿quién es? Cariglino. Creo, Jesús Cariglino creo que se llama. Acá paremos a... Sí, mucho del barrio no conozco, pero por lo que me han comentado personas que viven por el municipio, Jesús Cariglino es bastante mafioso. Bueno, habría que investigar un poco más para. ¿Y sabemos de qué partido es Cariglino? Cariglino creo que era del Frente para la Victoria, si es que no estoy equivocada. Por favor, Dalma González, si estoy equivocada se va a saber, porque no quiero, viste, hablar. Por ahí hay funcionarios escuchando que, no sé, anoten. Cariglino, para hacerle una visita, a ver cómo anda. Claro. Acá nos deja, que nos, a ver, una noticia, me parece, Gastón. A ver, estoy abriendo, ahora la vamos a ver y la vamos a dar, porque no sé si es video, si es escrita o qué es. Bueno, claro, sí, ese es. Es un video. Esto es lo que yo te comentaba fuera del aire. A ver, vamos a escuchar. Del asesino. Esto ocurrió hoy. Un joven de 18 años fue detenido en Soldati, acusado por el crimen de una vecina de 26 años. La víctima fue sorprendida en su departamento, pero se desconoce en qué circunstancia fue atacada. Se espera la declaración de la sobreviviente, que sufrió lesiones tras lanzarse para escapar desde un primer piso. ¡Mi hermana! Bueno, esto no, porque la verdad que me parece como fuerte. Eso es un video, sí. Y escuchar a mujeres llorando no me parece para nada que ayude a la información. Vivía junto a su hermana Olga en el barrio San Francisco de Soldati. Dice que su hermana murió defendiéndose de un robo. Mi hermana murió, sí. Murió, seguramente este hijo de remil puta quiso abusar, no sé, la verdad que. Cayó al vacío justamente para evitar que la agredieran a ellos también. Exactamente, si no le iba a pasar lo mismo, iba a sufrir. Está pasando en este momento, están trasladando a otro supuesto sospechoso. ¿Qué es lo que pasa en el lugar ahora? Matías. Así es, Rodolfo, están trasladando a otro detenido en este momento. Sería el hermano de Maximiliano Morales, de nombre Ramón, quien fue, como ustedes decían, detenido más temprano. Claro, la situación acá es muy difícil porque los dos acusados viven a metros nada más de la víctima en el mismo edificio. Entonces, en el momento del traslado, bueno, hubo muchas personas que comenzaron a tirar piedras, a lanzar diferentes objetos en medio de lo que es este traslado de gendarmería. ¡Asesino! Que se está realizando en este momento al juzgado número 16. Más temprano había sido detenido un joven de 18 años que está imputado por ser sospechoso de haber apuñalado a Gladys. De Matías, 26 años. Matías, claro. Acomodate, le recordamos, sí, a la Cristina. Gente, le recordamos a la gente que se trata de un vecino de otro bloque allí en Villa Soldati, detenido por el crimen de una chica a más de 20 puñaladas. La hermana de la chica se salva porque se tira de un primer piso, pero ahora van a detener al hermano aparentemente. ¿Y por qué lo van a detener, Matías? ¿Se sabe? A ver, por un momento no se. Bien, ¿hay algún inconveniente? Sí, Matías, pará, nos acomodamos otra vez. Sí, hay algún inconveniente en el audio. Sí, que tiene que ver con la distancia que ha recorrido nuestro móvil, tratando de seguir las alternativas de un momento de muchísima tensión. Bueno, ahí estaba la noticia de esta semana también. Sí. La mataron de 20 puñaladas. Sí. Su hermana saltó para no ser atacada y detuvieron a dos jóvenes, uno de hermanos ellos. Sí, hermanos, que se llaman Maximiliano Morales, de 18 años, y Ramón Morales, de 23, 24 años. Esto pasó en Villa Soldati, ¿eh? Sí, me toca de cerca porque son primos, hermanos de un familiar, de familia política, digamos. Pero bueno, por lo que sabemos, la chica que saltó, digamos, del balcón, le fueron a hacer la declaración al hospital donde está internada. Y bueno, en principio dijo que había sido Maximiliano, que es el chico de 18 años. Le volvieron a tomar otra declaración. Dijo que había sido Ramón, el otro hermano. Y por último, la última declaración que le tomaron, creo que fue anteayer, había dicho que en realidad había visto una sombra, que en realidad no había visto a ellos dos en puntual, digamos, pero bueno, ya en este caso ya los chicos estaban detenidos, porque bueno, obviamente al escuchar la primera declaración de la chica, al nombrar el Maximiliano, obviamente lo fueron a detener al muchacho. No se sabe todavía bien. No. Ahora, por lo que pude saber, lo que están haciendo es averiguar si no fue la misma hermana la que se tiró del balcón la que mató a la hermana. Así que bueno, estamos. Sí, créelo. Así los ojos también. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Uno no puede dar información si todavía la justicia no resolvió, se está investigando. Uh-huh. Esperemos a ver qué pasa. Pará, te voy a decir, acá tengo que me dicen que Carigliano está con Massa. Sí. Me dicen por acá. Sí, Cariglino está con Massa y... Cariglino y se llama. Fue intendente el 21 de noviembre del 2003, acusado por diversas causas. Estuvo detenido 13 días. Sí, fue en cana el intendente. Sí, es muy bizarro. No puedes tener un intendente... Bueno. Acusado por diversas causas. Estuvo detenido 13 días, siendo tramitadas en la Fiscalía de San Martín. Son casi 30 las causas que se le imputaron, como asociación ilícita, defraudación al Estado y malversación de fondos. Salió bajo fianza con un total de 500.000 y fue sobreseído en el 2009, debido a que la justicia descartó la prueba más evidente en su contra por la fraguación de un documento en formato digital, lo cual lo incriminaba. Y parece que estuvo involucrado en el tema de los saqueos de diciembre del 2012 también. Genio, ¿no? Se perdió una. Se estuvo en todo. Choreó de todo lado. Bueno, bien, ¿no? Bueno, acá está Uriel Torres, que dice que nos está escuchando, que va a venir con su banda a hacer un acústico en estos días, ¿eh? Y hoy estamos esperando a Forasteros. No, perdón, Forastero. Forastero. Es uno solo el Forastero, no sé. Forastero, rock, que es una de las bandas del Rock and Fest 2014. ¿Cómo anda? Qué silencio que quedó en la radio. ¿Cómo anda? Llegó tarde, vamos a decirlo. No. Vamos a mandarla al frente. Disculpen. Por nombre y apellido, Disculpen. Llegó Anto. ¿Cómo anda, Anto? Bien, apurada, dormí. Me quedé dormida. Hoy estaba lindo. Dije, uy, no, la radio, a las 6, eran 6:15, agarré, colectivo, el que venía. Acá me dice Flavia Otazo, ¡ey, yo estoy acá pintando, por eso mi silencio! Que Flavia hace un rato dijo que se despertó de la cama solo para escuchar Sin Careta. Ah, buenísimo, genial, buenísimo. Estamos iguales. Bueno, no, mucha lectura, mi cabeza no da más. Y bueno, hay que ponerse las pilas para probar, ¿no? Vos sabrás. Hay lo que es todo. Sí, yo estoy dando tres materias y no me estoy poniendo las pilas. Me tengo que ya poner las pilas, estudiar todo lo que yo debo. La mitad duermo, la mitad estoy así, zombie. Así que, a full. Argentina perdió ante Brasil en el Mundial de España en octavos de final. Brasil 85, Argentina 65. Quedamos afuera del Mundial. Bueno. Dice Nacho Mami. Que nos mantiene informados. Está bien, hace columna pero deportiva. Hoy jugó Tevez, ¿no? Hoy jugó Tevez. ¿Hoy fue el partido? De básquet. Estamos hablando... No está escuchando otro programa. Está escuchando otro programa, Nacho. Y eso que recién está dormida, claro. Sí, todavía sí, no se despertó. Bueno. Che, escuchame una cosa. Esto es natural. ¿Viste lo que escuchamos recién del noticiero? Sí. El audio que nos dejaron acá, el video, pusimos el audio. No sé, no tiene nada que ver con la noticia ni nada. Pero se dieron cuenta del tratamiento... Están dando una noticia... Sí. Fuerte, ¿no? Están hablando muy de una fuerte mujer muerta por puñaladas y otra que se tiró de un balcón. Pero impresionante esto de la puñalada. ¿Escucharon el modo de el tratamiento de la noticia? La música de fondo, dándole como más dramatismo. Sí. La entonación de la voz cuando saltó del balcón. Sí. ¿No? Que le da como todo un cierto... Uh-huh. Cierto grado de... De sacarle drama, de aplicándole tanto dramatismo artístico, le sacás lo verdaderamente verdadero. Dramático y verdadero, claro, de la noticia. La bueno, les cuento. Ya estamos escuchando el referente de Avellaneda. Está escuchando Aaron De Marco, está escuchando Eduardo Martínez y le mandamos un beso grande. Que son los que hicieron... Mirá, tengo una noticia linda con respecto a la emisora. Ay, a ver. Hablando con una colega en un hospital, sí. Dice, mirá, hay una madre que es del Doque. Bueno, Anto, dame tus datos. Empiezo. Mira que los domingos estoy en la radio. ¿Cuál? Dice la señora. En la 93.5. Ah, yo escucho eso. ¿Y cómo lo escuchaste? Por recomendación de otra chica. Y está buenísimo el programa. Así que. ¿Y qué aplauso. Programa escucha? Esta. ¿Sin careta? Sin careta. ¡Codeme! Sí. ¡Vamos! ¿Ves? ¡Groso! Te traigo buena noticia. Aplaudámonos con ganas. Sí. Lo que estabas en el hospital. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto fue de casualidad, todo de casualidad la vida. Y escuchaba sin careta, mirá qué loco, qué ¿eh? Sí. Que te pase eso. Muy bien. Te quedaste helada vos. Ay, yo sí. Muy bien por nosotras. Muy bien, bien. Muy bien. Escuchame una cosa. Aaron, me está pidiendo... Aaron me está queriendo producir el programa. Ay, ya. Me dice, ahora sí. No lo leas, ahora léelo. ¿Sabés qué, Aaron? Ahora no lo voy a leer. Voy a ir a un tema y después lo voy a leer. Porque soy feminista y rebelde. Lo leo cuando yo... Lo leo, le leo, ¿no? Lo leo cuando yo quiera. Cuando vuelvo te cuento lo que pasó en la Plaza de Mendoza. Ahora vamos a escuchar un tema. ¿Usted quiere decir algo? Sí, después del tema tengo una info que me están pasando acá por privado sobre los saqueos del 21 de diciembre de 2012 en el cual está implicado Cariglino. ¿Y que este programa que es Hacemos Mierda Cariglino se llama. Capítulo Hacemos Mierda Cariglino. Bueno, escúchame. Ahora vamos a ir con eso. Tranquilos. Vamos a escuchar. Te voy a pedir que prestes atención a todos los que están escuchando, porque antes de escuchar un tema, te voy a poner un audio que habla de las licencias laborales. ¿Cuándo tenés derecho? ¿Cuántas licencias podés tener? Y después tema. También administrativa es eso. Sí. Y volvemos. Pero yo lo veo en vivo y en directo. Le aviso a la gente, agarrá lápiz y papel, presta atención a lo que se viene. Porque todos tenemos que saber nuestros derechos. Porque lo si no sabemos los derechos, no los hacemos valer. Lo que pasa es que también hay que, ¿no? Cumplirlo, digo. Por eso, si no lo sabes, no lo cumplís. Escuchá. ¿Sabías que si estás embarazada tenés derecho a una licencia por maternidad 45 días antes y 45 días después del parto? Durante ese periodo y siempre que estés registrada en el régimen especial de seguridad social para empleadas del servicio doméstico, recibirás una asignación de la seguridad social igual al sueldo que venías cobrando. Además, podrás optar por una reducción de los días de licencia anteriores al parto no menor a 30 días corridos, acumulando el resto de los días al periodo de licencia posterior al parto. En el caso del trabajador varón de casas particulares, por nacimiento de un hijo o hija, tendrá derecho a una licencia de 2 días corridos. Además, por maternidad tenés derecho a la estabilidad en el empleo, notificando de manera fehaciente la fecha probable de parto. Esto significa que si te despidieran dentro de los 7 meses y medio previos o posteriores al parto, te corresponde una indemnización equivalente a un año de sueldo adicional a la indemnización por despido sin causa justificada. El modo más adecuado de informar al empleador o empleadora es con un telegrama obrero que es gratuito y sirve de constancia, prueba de la comunicación. ¿Sabías que por matrimonio tenés derecho a una licencia hasta de 10 días corridos? Eso significa que si te despiden dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al mismo, siempre que lo hayas notificado, te corresponde una indemnización similar a la del despido por causa de embarazo. ¿Sabías que si te enfermas o sufrís un accidente tenés derecho a una licencia paga hasta de 3 meses al año con una antigüedad de 5 años trabajados y de 6 meses con una antigüedad mayor? En el caso de fallecimiento de tu cónyuge, hijos, hijas o padre o madre, la licencia podrá ser de 3 días corridos. Por otro lado, si sos estudiante, por situación de examen, tenés derecho a una licencia de 2 días corridos con un máximo de 10 días. Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer de

Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 30 horas por FM en La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. Me gusta estar junto con la chica, porque yo tengo 75 años. Para mí fue una experiencia hermosa. Vivir, ir a los talleres, vivir la compañía de todas las chicas, la marcha, me emociona mucho. Es emocionante de las chicas que están todas, que tenemos nuestro lugar. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Careta. Nada que quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Y ahora llegó Les. Cada vez somos más mujeres en el piso. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? No habla, me hace señas. ¿Está todo tranquilo? Sí, me dice con la cabeza. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Me siguen mandando chuclo de noticias. Quedó tildada por el tema de la votación. Estábamos hablando de la votación, que es obligatorio, ¿no? No quiero hablar más. No me voy a olvidar. Ya, mira, escucha, te voy a contar lo que pasó en mi plaza. En la plaza de mi plaza. Barrio. Ajá. ¿Viste la plaza donde nos juntamos a tomar mate, Les? Ahí, bueno, un festival infantil en Avellaneda. Sí. Alrededor de 600 personas, dice la crónica. No será mucho, che. Bueno, ponele que... Ahí la foto se ve un montón de gente, ¿eh? Yo nunca voy a entender, aún siendo periodista, ya me recibo este año, si Dios quiere... Y todavía nunca voy a entender cómo los periodistas calculan la cantidad de gente de un evento. Echa mucho, ¿no? No me jodas, ¿no? A no ser que tengas el contador de gente en una plaza, ¿qué se sabe? ¿Cuánta gente había en la plaza? Bueno, 600, dice el amigo. Aproximadamente, puede sí, ser. Sí, alrededor sí. De 600 personas. No sé, bueno, citas en la Plaza José Mármol en Piñeiro, distrito de Avellaneda, donde se realizó el Festival Infantil en el marco de las distintas celebraciones por el Día del Niño se viene realizando desde Proyecto Nacional, el espacio que conduce el vicegobernador Gabriel Mariotto en diferentes lugares de la provincia. En este caso, los compañeros del Proyecto Nacional Avellaneda, junto con el referente Eduardo Martínez, organizaron la jornada donde se presentaron la compañía de teatro infantil La Colmenita, del Centro Cultural Padre Mujica, con su director Luis Enrique Álvarez Contreras. Mirá qué bueno, hubo de todo, ¿eh? Te cuento. Espérame un segundo. Sí. El Cubano y la compañía de teatro y circo Bañados y Perfumados, que está dirigida por Lidia Reinal, enviados por Cultura del Senado de la provincia, junto al taller de armado de muñecos de papel y pintura de caritas. Divino, pudieron armar los muñecos los chicos. También los más pequeños disfrutaron de dos inflables cedidos por la JP de la provincia con Agustina Pan a la cabeza. Los campeonatos de Metegol. Qué bueno, si iba yo ganaba todo, ¿eh? En el Metegol no me gana nadie. Con Aldo Elías realizaron una exhibición y organizaron mini torneos donde participaron grandes y chicos. Ahí me hubiese reenganchado yo. Qué lástima que sabemos la noticia cuando ya pasó. Hubiese sido bueno poder difundir la fecha y ir. Sí. Se realizaron sorteos de juguetes y dos bicicletas sortearon en la plaza. Qué lindo. Pero ningún niño se fue sin su regalo. Sin sus golosinas y sin haber merendado. El municipio colaboró con el sonido y el escenario. El micromilitante prestó el apoyo logístico. La compañera Adriana Munek aportó chocolates, alfajores y golosinas. Y estuvieron presentes los compañeros de Berazategui, Gerli, Lomas de Zamora y Lanús. Y en un día primaveral, otra vez, los únicos privilegiados volvieron a ser los pibes, ¿eh? Dice Aaron. Che, y unas fotos preciosas con toda la gente ahí. La verdad que se mandaron una re fiesta. Buenísimo, me alegro. No voy a opinar más, decime. Sí, yo conozco el Centro Cultural Mujica. Sí, están participando Laura Berardo, sí, del sí, Colegio sí. de Trabajadores Sociales. Están y, Mujeres del Sur ahí. Y Leonardo Martones, siempre están ellos organizando todo. En sí me anoté para participar, pero son todas seguidas. Así que no pude ir. Son todas seguidas las fiestitas del día en el Día del Niño que se festejan, ¿no? Todo el mes. Dice Aaron que por los números de los sorteos que dieron para sortear, de ahí sacaron la cantidad. Pero alguno te habrá sacado dos, tres números. No, pero aparte había un montón de organizaciones, ¿no? Ahora entiendo, no es que era toda gente del claro, barrio. Porque claro. Aparte yo miraba la foto y no conocía a nadie, ¿me entendí? No son mis vecinos. No son de acá, ¿eh? Vienen de todos lados. Hermoso, buenísimo, y celebro que el municipio les haya dado el sonido, porque yo estuve un año y medio haciendo fechas en esa misma plaza, ¿sí? Y nunca jamás me dieron un puto micrófono, lo tuve que pagar yo de mi bolsillo y las bandas que tocaban. Juntábamos plata entre todos para pagar el sonido, sí. Y hay una feria que funciona, no sé si sigue funcionando, pero para ese entonces funcionaba en la Plaza José Mármol, Entonces todos los feriantes nos daban cositas. Sí. Obviamente no sorteábamos una bicicleta, ¿entendés? Bueno, no teníamos plata para comprar una bicicleta. Por eso digo, cuando son 10.500 organizados, sí, tenés escenario, murga, claro, la fiesta. Sí, se celebra, che, felicitaciones. Felicitaciones, sí. Y bien ahí, ¿eh? Saludos. Metegol, inflable, todo consiguieron los compañeros. Mirá, decile al intendente, ya que sos amigo, que si quiere, yo todos los domingos le armo eso en la plaza. Si a mí me dan el sonido, el metegol y el inflable... Yo me quedo todos los domingos en la plaza, ¿eh? Claro, salimos, hacemos el programa otro día y hace. No, y aparte la Plaza de Mendoza es tan linda. Bueno, ahí los compañeros si vinieron de visita al barrio habrán visto lo linda que es la plaza. Ah, y ya que estamos le decimos a Carlos, que es el cuidador de la plaza, que deje el baño abierto, loco, porque el placero. El placero, el dueño de la plaza. ¿El placero? A mí me encantaría ser dueña de la cuidar una plaza de mi barrio, ¿no? Mi abuelo materno era placero. Ay, qué lindo. Qué yo quisiera ser placera. Che, bueno, y Carlos, déjame el baño abierto de la plaza, porque cuando vamos tipo 6, 7 a tomar mate, nos dan ganas de hacer pipí. Y la plaza tiene baño, que está buenísimo, una plaza con baño. ¿O no? ¿Siempre cerrado? Está cerrado. Mirá. Pero porque se deben chorear el... Ah, seguro. ¿Papel higiénico? No, ¿qué papel higiénico? El inodoro directamente. Eso es lo esencial. Che, Nacho, que hace la parte deportiva del programa, dice... Lanús 2, Racing 1. fútbol. Pierde la Academia en su cancha, 34 minutos del segundo ganamos. Tiempo. Bien. Bien, vamos. Bien, Nacho, ahí haciendo deporte. Crisia Portorreal dice, en sintonía por radiolamosca.com.ar. Fiel seguidora. Le agradecemos también. Che, bueno, un saludo a Aaron y a toda la gente de Proyecto Nacional. Dije bien, ¿no? Sí, sí, sí. De Lomas son. Son de Lomas, son bueno. Son de Lomas. Le mandamos un saludo grande. Y celebramos la fecha que hicieron, que haber sorteado bicicleta, todo eso está buenísimo para los chicos del barrio. Espero que los chicos del barrio se hayan enterado. Que no hayan dormido como yo, ¿viste? Si yo sí sabía, iba y choreaba una bici, un numerito a ver si me ganaba. ¿Cómo voy a chorear una bici? Darme la bici bajo el brazo. Menos mal que aclaró. El jueves se armó un debate en la universidad por el tema de... Callate, mi debate con vos me quedó del domingo antepasado. ¿Te acordás que te salía chispas? De inseguridad también fue en la facultad. Un compañero que lo asaltaron feo también. Se oye perfecto, dice Juan José Sánchez Gómez. Nos están escuchando desde República Dominicana. Chicas, se escucha igual lo que hablan en secreto. No. Estamos en la radio, sale igual, las estoy escuchando por acá. Le robaron todo, dice. ¿A quién le robaron todo? Le robaron todo, a alguien le robaron todo, y bueno. El inodoro, dice. Ah, le robaron el inodoro. Ah, bueno. A la plaza. Bueno, por bueno, algo cierran el baño. Entonces compremos un inodoro. La gente del Proyecto Nacional, que tiene inflable, bicicleta y toda la historieta, vamos a comprar un inodoro, loco. Entre todo, hagamos una vaquita para el inodoro de la plaza, que la quiero tanto a mi plaza. Pero no tienen la culpa todos, por digo. Pero yo no le eché la culpa a nadie. No, digo, la, que hagamos una vaquita. ¿Quieren ir al baño o no? Cualquiera. Y no bueno, pero hay que ver, ¿quién paga el inodoro de la plaza? ¿Eh? Cuando se rompe algo en la plaza, ¿quién paga el inodoro de la plaza? ¿La municipalidad? No. Ferraresi, teléfono. ¿Qué sé yo? No, la cooperadora. No sé. ¿Hay cooperadora? No, no, ¿qué va a haber cooperador? No. Va, no sé, deben ser todas las cooperadoras de las instituciones barriales de Piñeiro. ¿Piñeiro? Piñeiro es el primer barrio de Avellaneda. Uh-huh. Avellaneda nace desde Piñeiro, porque uh-huh. como estamos costeando el riachuelo, sí. y esto se formó más que nada en la época de la industria cultural, todas las empresas, la industria venía, viste, las curtiembres, todo se ponía a orillas del riachuelo para tirar toda la mierda en el río. ¿Entendés? A partir de Galicia para acá. No, no, de Galicia para allá, que está el río. El río no, está, Piñeiro, ¿dónde corta? Lanús. Brasil. Brasil. Pero de para allá todo Piñeiro. Villa Castellino, Pobladora, ¿no? Mm. Pero bueno, digamos, Piñeiro es el primer barrio. Sí. Y de ahí empiezan a hacer todo. Entonces todo barrio industrial. Piñeiro, pero toda gente vieja. Me encanta. Sí. Piñeiro es el barrio uh-huh. que menos adolescentes tiene, según el último censo. Ah, me quedo yo solamente. Son toda gente grande, ¿entendés? Entonces todas las instituciones, en todas las instituciones barriales, ya sea plaza, cooperadora de acá, cooperadora de allá, biblioteca, quedaron... están manejadas por gente grande, uh-huh. muy grande. Uh-huh. Y hay pocas escuelas. ¿Tenés acá? Señoras con... gordas sí. con... no gorda por gorda, digo, viste la típica con todo el ropero puesto, y señoras que son grandes, te estoy hablando de 70, 80 años, ¿eh? No uh-huh. de 50, 60. Uh-huh. Toda la gente que viene laburando desde hace un montón de tiempo, pero que bueno... Digo, ya. Que hay pocas escuelas públicas acá, ¿no? O más o... No, hay una bocha. Che, Aaron dice que es de Avellaneda, ¿eh? Carajo, soy de Avellaneda, dijo Aaron. No es de Lomas. Le mandamos un beso a Aaron, compañero. No, bueno. Gracias por la noticia, por mandarnos la información, que está bueno. La próxima avisanos antes de hacer la joda, así vamos, ¿no? Ya me mira. Que ya. Nosotras queremos estar en todas, ¿viste? Bueno, escucha, vamos a escuchar un tema y seguimos con más noticias. Tenemos las noticias para compartir. Sí. Pero no sé qué escuchar. Vamos a escuchar algo de No te va a gustar que tengo en vivo de la otra vez. A ver si lo encuentro. Porque todo esto es... ¿Hay algún comentario de la gente? Hay que fijarse en la página de Sin Careta, si alguien comentó algo. Ay, Dios, Dios. Pero lo importante es que tu hija se divirtió, ¿no? Ah, ¿no te va a gustar? Sí, sí, yo también me divertí, mi hija sola. Sí, no, pero estaba cansada, me dijiste. O sea, todo el trajín. Sí, te cansa obvio un poco el viaje, pero la verdad que la pasé re bien. Ah, ahora en un rato después te voy a contar que se va a estar presentando el libro Son el Fuego de la Historia, de Beatriz Villar, que voy a estar participando también en esa presentación. Sí. Y en la legislatura porteña. ¿De qué se trata el libro? Los compañeros desaparecidos del 70. Ah, interesante. Hay historias de Doc Sur. Mirá, hay, bien. Sí, es muy bueno. Ella escribe poesía, es cantautora. Uh-huh. Y la escuché una vez. Y el libro es poesías en vivo. Y que ella hace para los compañeros. Y a su vez le agrega un marco teórico que cuenta la historia de los compañeros. Es muy lindo el libro, la verdad que es un libro para leerlo, ¿viste? Porque no es llorón, digamos, reivindica desde el lugar de la lucha y desde seguir, y de verdad yo creo que logra plasmar la vida de los compañeros y lo que fue sus desapariciones y sus vidas de una manera muy real, ¿no? Sin hacer amarillismo, bien, sin caer en demagogia ni nada. Uh-huh. Logra rescatar el espíritu de cada compañero. Y aparte Beatriz Villar es una, como todas las grandes artistas, es generosa. Sí. Ahora, para su otro libro me permitió participar con un marco teórico sobre las hermanas Mirabel, que sí, son por las cuales se conmemora el Día de la No Violencia a la Mujer, que ella hizo una poesía a las hermanas, uh-huh, y me pidió a mí que le haga el marco teórico que va a ir bajo la poesía, así que bien, van a ser mis primeras palabras editadas en un libro. ¡Qué emoción! Ah, mirá que bien, Sí, felicitaciones. Es poquito, pero bueno, es algo. De a poquito. Bueno, vamos a escuchar algo, qué sé yo, no sé. ¿Esto qué es? Esto no es. Estoy en otro lugar. Estoy en otro lugar, estoy en otro día, algo pasa. ¿Cuándo fui a ver a...? ¿Y la semana pasada? El viernes pasado. No me digas que no lo tengo, che. ¿Lo tenemos o...? Parece que no. Bueno, vamos a buscarlo en YouTube, porque sabés que está todo lo de No Te Va a Gustar, está todo el recital que grabé en YouTube, www.youtube.com/sincaretafm. Ahí podés encontrar todos los videos. Estoy haciendo un video de mi último cuatrimestre en la universidad también. Sí. Mi hijo se fue a Bariloche. Sí. De viaje egresado, lo pagó el papá. Ah, bueno, mejor. Sí, yo si era por mí no viajaba a ningún lado, menos mal que Sin careta. Escuchá. Y está en Bariloche, estoy re nerviosa todo. Esta es la propaganda que sale. Estamos haciendo Sin Careta en vivo. Y te manda mensajitos. Es en vivo. Para ver cómo está. Sí, digo, estamos por WhatsApp. Para saber cómo está. Ah. Ayer me mandó una foto con un corpiño y en pollera. Cosas raras. Cosas raras, pero bueno, así es la vida, ¿vio? Ahí está. No Te Va a Gustar en vivo en Junín, gira 20 años. Audio exclusivo para Sin Careta. Tan lejos. Muchísimas gracias. Hey! seguimos, che, con más Sin Careta por FM La Mosca. Mira, ahí arranca el otro de No Te Va a Gustar, porque está en lista de reproducción, ¿eh? Ah, buenísimo. Así que lo pones y pasan solo 45 minutos de show, te traje. No sé si te alcanza, ¿viste? Bueno, acá estamos, con más Sin Careta por FM La Mosca. La gente está hablando. ¿Qué dice? Sin Careta. Uy, ¿qué pasó eso? Sigue, sigue andando todo. Ahí está. Las vocecitas de las nenas, jajaja, ja, ja, vocecitas, dice. Ah, del recital. Está hablando Flavia, le está tirando palo a No Te Va a Gustar. Las voces. Sí, era mucho gritito de nena en No Te Va a Gustar, ¿eh? Y sí. No cantaban nada, rock and roll. Claro, yo después pensé. Tampoco. No es tan rock and roll. Porque yo decía. Claro, es una mezcla, me parece. Decía, ¿no?, mi hija, no cantan, es la mejor banda del rock and roll. Ah, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Era yo sola gritando. Claro, no era. No son. Son más. Si bien tiene algo de rock, me parece más reggae, ¿no? ¿No Te Va a Gustar? Más o menos, es toda una mezcla para mí. Medio raro. No de todo. Pero bueno, sí, muchos no gritos de nenas diciendo, ¡ay, qué lindo que sos! Que sí, cantame toda la noche, cantame toda la noche. Escúchame, para que yo tenía acá un mensaje para Aaron, que no quiero dejar de leerlo, porque me dijeron, no te olvides. Acá, a ver, creo que es este. Claudia, otra vez, dice, soy de Malvinas, Argentinas. No quería dejar de agradecer y mandarle un grandísimo saludo a nuestro vicegobernador, Gabriel Mariotto. Bueno, creo que nos esté escuchando, Gabriel. No, me parece, Claudia, que no nos estaría escuchando, Gabriel Mariotto. Pero bueno, por ahí alguien se lo puede decir. Que es una excelente persona y que fue una de las personas que salió a defender nuestra pelea. A mi hija me la mató la mafia del comercio que hay acá en nuestro distrito. Soy justamente la madre de Melanie, que Cariglino salió a burlarse de su muerte, de la muerte de mi hijita, diciendo que a mí y a mi hija, que como que ella la mal cuidaba a la hija y que la sacaba desnudita y en moto, culpándonos ante los medios de comunicación de una reconstrucción judicial que quiso impedir. Soy una de las que armó la marcha donde fuimos muy maltratados, golpeados y amenazados junto a sus colegas periodistas el 5 de junio del 2012 y aún la sigo peleando. Por esto es que una de las cosas que Mariotto salió antes de los medios a defendernos. Por eso quiero agradecer lo que ha hecho por mí y por mi hijita. Dice, bueno, bien. Qué importante cuando un funcionario se hace eco de los problemas de la gente, ¿no? Cómo a la gente eso lo motiva, yo como comentar que te da algo una también seguridad. Con respecto a Mariotto, una compañera, colega de La Plata, dijo que también ayudó mucho a la gente que estaba inundada hace poco. ¿Te acordás todo esto, el tema de las inundaciones, desaparecidos y bueno? Bueno, lo esperamos a Mariotto, que venga acá Sin Careta, a ver si es tan bueno. Si es bueno, va a venir. Seguro. La gente buena y humilde viene a Sin Careta. Va, no sé, qué sé yo. Ferraresi dicen que es bueno y acá no vino nunca. Ah, ese palo para todo. Bueno, ahí la gente que es amiga, que lo invite a Ferraresi y a Mariotto un día acá. ¿Quién es amiga acá? No, la gente que está escuchando, que está diciendo que es amiga de Mariotto, que está escuchando. Le manda saludo a Mariotto como si nos estuviera escuchando. Sí. No creo, estaría haciendo otra cosa Mariotto en este momento. O no, mirando el partido de Racing, ¿viste? O la tele, qué sé yo. Pero no creo que esté escuchando Sin Careta, precisamente. ¿Vos sabés? Pero bueno, si está escuchando, le mandamos un beso. Sí, obvio. Le pedimos que, por favor. Porque ya que está, pedimos, ¿no? Cuando hay que pedir, esta es la parte donde hay que pedir, ¿no? Que se ocupen un poco más del tema de la violencia de género. Acá una servidora, ¿eh? Y que venga acá Sin Careta a hacer una nota. Mariotto y Ferraresi, los dos juntos. Vos sabés que yo crucé. Mariotto y Ferraresi son juntos. Yo no lo conozco a Ferraresi en persona. Sí, a Mariotto sí. A Mariotto sí es lo muy vi. Muy lindo Ferraresi. Están todas las viejas re calientes con Ferraresi mal. ¿En pasa serio? Que es muy pintón. Yo crucé dos palabras, así, dos palabras, buenos días, con Ferraresi cuando fue que reinauguraron el jardincito de la plaza. Ugarte, no, Marcelino Ugarte, sí, digo bien. La de Rivadavia Y bueno, la otra que no me acuerdo. Sí, los funcionarios deberían salir más a hablar con que la no gente. Que no sea cosa esto como Insaurralde. Menos oficina y más barrio, ¿no? Que era re famoso de las chicas y ahora nadie lo quiere. En un sentido, ¿no? Bueno, escucha lo que te digo. Vamos a las noticias. Dale. Algunas noticias. Piden incorporar lenguaje inclusivo en formularios administrativos. Es una propuesta para que se incorpore el lenguaje inclusivo en los formularios requeridos para hacer trámites administrativos en los ámbitos de la justicia de todo el país. Fue presentada ayer por la comunidad homosexual argentina para erradicar la heteronormatividad basada en modelos hegemónicos de familia. El pedido busca erradicar el lenguaje discriminatorio para el colectivo LGBT y reemplazarlo por términos inclusivos. Este es un pedido que de estricta justicia porque busca hacer de cumplimientos efectivos la inclusión e integración del colectivo LGBTI en la sociedad, dijo a Telam César Sigliuti, titular de CHA. Sigliuti, bueno. Estás mal con los apellidos. Estoy mal. Aparte leí todo, yo no tenía que leerla toda yo. No pero te das problema. Violencia. El silencio no es salud. A los 19 años, Florencia Mancilla fue a atenderse en la guardia del hospital italiano por una infección urinaria y terminó en una camilla, víctima de una inspección dolorosa e invasiva. Ella denuncia que fue abusada sexualmente por el médico que la atendió, que más tarde fue despedido. Aunque la causa judicial no avanza, sin embargo, la percepción de maltratos y manoseos en consultorios médicos es cada vez más alta. Sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, Sociedad, Lomas, debe ser Loma de Zamora. Jornada de capacitación en nuevas normativas sobre derechos del niño. Trabajadores del de servicios locales de protección de derechos del niño participaron del encuentro organizado por la provincia. Del encuentro formaron parte los coordinadores y equipos de los servicios locales de Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría, además del municipio anfitrión, quienes abordaron bajo la modalidad de taller y con casos concretos las modificaciones que se introdujeron en las intervenciones tras la aprobación de la nueva ley de procedimiento de adopción. Previo a la apertura, el secretario de Niñez y Adolescencia bonaerense, Pablo Navarro, mantuvo una reunión con el intendente local, Santiago Casatorre, y el subsecretario de Coordinación Gubernamental de Jefatura de Gabinete, Emiliano Valoira, y su par de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Sebastián Gastelu, donde evaluaron distintas acciones conjuntas llevadas adelante por la provincia y el municipio. Violencia de género en Pacheco. Discute con su ex y le mata a puñaladas a la hija de 7 años. La mujer y su hermana quedaron heridas, mientras que el asesino está prófugo. Un hombre asesinó a puñaladas a la hija de 7 años de su exmujer, luego de una violenta discusión en la que la golpeó y acuchilló a esta y a su excuñada en la localidad de General Pacheco, informaron fuentes policiales. Gracias al testimonio de la excuñada, Sandra Gisela Cristal, se pudo identificar al asesino y agresor. La mujer, identificada como Roxana, de 29 años, fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra internada en estado delicado, mientras que el hombre, identificado como Martín Jerez, quien aparentemente se enojó porque la víctima no quería continuar la relación, se encuentra prófugo y es buscado intensamente por las autoridades. Si bien hasta el momento no habría constancia, hasta ahora, de denuncias de violencia de género contra Jerez, este año Roxana había recibido 2 disparos en un supuesto intento de robo, aunque no se pudo determinar si ese hecho fue planificado por el mismo autor del crimen de su hija. Qué desastre. Lanús, nuevos derechos. Programa de protección social para la población trans. El intendente Darío Díaz Pérez realizó el anuncio del mismo consistente en la asignación de 700 pesos mensuales y la inclusión de mejoras en los accesos a la salud, la educación, la inserción laboral y la vivienda. en el marco de las políticas implementadas para fomentar la promoción, reparación y obtención de derechos de todos los sectores que conforman la sociedad, el jefe comunal presentó el programa de protección social para la población trans junto a la diputada provincial Karina Nazábal, funcionarios del municipio e integrantes de organizaciones sociales transexuales, travestis, transgéneros, masculinidades, trans e intersex. Al respecto, Díaz Pérez reafirmó su compromiso de lucha por la mejora de la calidad de vida de este colectivo social. Considero que instalar el tema para comenzar a abrir las cabezas de todos es algo totalmente revolucionario. Admito que formo parte de una generación con una terrible omnipotencia y salvajismo oculto y maltrato sin piedad a las personas de su condición sexual. Analizo el intendente subrayando que desde la gestión municipal seguiremos avanzando firmemente en la problemática de la diversidad. En octubre abrirá el refugio para mujeres víctimas de violencia de género. El lugar que se está refaccionando estaría listo en aproximadamente un mes, de acuerdo a lo manifestado por Oscar Terrugi, secretario de Desarrollo Social. El mismo, que llevará el nombre de Marta Pelloni, será propiedad de la comuna y hace un mes y medio que estamos trabajando para ponerlo en valor, un lugar que es del municipio y que era usado por una ONG porque estaba cedido en comodato. En declaraciones a Radio Tandil, el funcionario remarcó que el sitio también necesita personal para permanecer abierto, considerando que el refugio está quedando muy bien. Por el momento, aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género son alojadas en un hotel que tenemos contratadas habitaciones y donde hay un acuerdo con la dueña para no permitir alojar a hombres. Esto sucede en Tandil y es para imitar, sí. Todos los municipios. Y lo celebramos desde acá, lo mismo que está haciendo Lanús con la comunidad trans, que me parece muy bueno. Poder empezar a, como decía ahí el intendente, me gustó la palabra que usó, reparar, ¿no? Uh-huh. Reparar un poco lo que la sociedad ha hecho y ha discriminado a todo este colectivo. Bueno, primera encuesta nacional sobre los adultos mayores. Radiografía de la vida después de los 60, un estudio indagó sobre la vida cotidiana de las personas mayores en el país. La encuesta del INDEC reveló que las percepciones sobre el amor y el sexo, el uso de tecnologías, la salud, la actividad física, el maltrato, casi el 80% se siente satisfecho con su vida. Mira, qué importante, bien. ¿No? Sí, qué bien. Después de los 60 te sientas satisfecho con tu vida. Vanina, quiero aportar algo sobre los adultos mayores. En la Universidad de Lanús hay cursos para todos los adultos mayores que quieran hacer huerta, computación, mira, inglés, portugués. Hay muchos cursos buenísimos, así que está bueno que se acerquen los adultos para hacer algo, ¿no? La Universidad de Lanús. Claro, sí, sí. ¿Dónde sí está? Remedio Escalada, el puente que... ¿La dirección no la sabés de tu universidad? La mía es España 350, ¿no sabés la dirección? 29 de septiembre, pero a la altura no me acuerdo. Desastre. Los adultos mayores argentinos dicen que están más que satisfechos con su vida, que tienen actividades fuera de la casa, desde gimnasia hasta voluntariado. Al menos una vez por semana tienen estas actividades. Y además creen que es posible enamorarse pasado los 60 y aún más. El 80% dice que las personas mayores tienen una vida sexual activa. Bien. Me quedan esperanzas. Todavía tengo tiempo, digamos. Yo pensé que ya estaba. No, viste, yo te dije que ya estaba en celibato de acá que me muera. No, dije. No, bueno. Ya hay vida después de los 60. Mira, por ahí hay que esperar hasta esa edad para volver a poner. Esos son solo algunos de los sorprendentes resultados de la encuesta nacional de calidad de vida de adultos mayores realizado por el INDEC. Reveló también respuestas de 4.656 personas mayores de 60 años de todo el país durante el 2012. Así que bueno, los datos más fríos señalan que los adultos mayores argentinos son cada vez más, suelen vivir en ciudades y son en su mayoría mujeres. que viven más que los varones. Bien. Tomá. Nos meten los cuernos toda la vida, pero nos morimos después. Está bien. Se mueren antes, guachos. Pero esos datos duros, más bien tradicionales, no miden lo que fue el corazón de este estudio, la vida cotidiana, los detalles que la acompañan y pueblan, lo que esas mismas personas encuestadas reciben o no cerca de ciertos temas, más allá de lo que pueden apreciar terceros. Uh-huh. Así que bueno, habría que buscar un lindo informe para leer, ¿no? Sí. Lo que... Bueno, la Cámara Federal Cordobesa evalúa si permiten o no el cotejo del supuesto hijo de Marita. Ah, el ADN, el cotejo de ADN. Un pedido de ADN en la balanza judicial luego de que la defensora oficial Mercedes Crespi rechazara la comprobación de ADN del supuesto hijo de Marita Verón con el de la mujer que lo crió. La Cámara debe resolver al respecto. El tribunal dará a conocer su decisión mañana. Así que hay que estar atentos a esto. Bueno, por otro lado, en San Luis están denunciando un PAB por no permitir el ingreso de personas trans. Sí. ¿Eh? Terrible, parece que viviéramos, no sé en qué año vive esta gente. San Luis, no los dejan entrar. Una locura. Una locura. ¿Vamos a echar un rock and roll? Dale. Necesario, ¿no? Después necesario de todo. Para después. ¿Te puedo pedir un tema? Que me lo piden acá por privado. A ver, por favor, bueno. Dígame. Siempre pidiendo en el momento preciso. Bueno, vos que querías un rock and roll. Muy bien. Bueno, te pido Eva de Viejas Locas. ¡Qué tema! ¡Por Dios! No sé si se puede pasar por el horario de protección al menor, porque Eva, es bastante fuerte. ¡No te vayas con Adán! Esa misma. Para Dalma González, que no. ¿Cómo me gusta ese tema, eh? Muy lindo. Sí, ¿cómo no se va a poder pasar si estamos en Sin Careta? Ah, bueno. Acá me dice... Aarón, pedile que sea gobernador, dice a Mariotto, pero... Ah, bueno, no dije nada, escuchá. A bailar, loco, acá hay que, te digo, dejá lo que tenías, el mate, todo, subiste arriba de la mesa, y el pañuelito en la mano, la remera, lo que sea, y va, pañuelito, mueve la cinturita... Vale más, Eva. careta. Bueno, frenemos un poco. Escuchame una cosa. ¿Y ahora con qué seguimos? Es la pregunta. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Lo escuchamos? Claro. ¿Cómo seguimos? No estabas en el aire. No estábamos en el aire. Bueno, ahí sonaba Viejas Locas. Ah, ¿cuál era el que me habías dicho? Que ya lo voy buscando. Viviendo con él. Ahí está. Bueno, vos si querés pedirte un tema también, podés hacerlo al 5433-3607, repito. 5433-3607 o a www.facebook.com/sincareta. Nacho Mann dice: chicos, ya está, quedé como columnista deportivo en Sin Careta, ¿qué les parece? A full grosso, bienvenido, tenemos columnista deportivo. No le digas muy dos bien. Veces que es de Villa Urquiza, se viene para acá. No, él hace la columna por Facebook, va tirando la noticia. No se va a venir al estudio, vos decís. Si quiere venir, que venga, todo bien, acá lo esperamos algún día, pero creo que vive lejos. Sí, es muy lejos. Pero yo calculé que iba a ser así, columnista online. Va tirando. Gracias por el tema. Genial la radio, dice Dalma González. Gracias, Dalma, por estar ahí escuchando. Flavia Otazo dice: temazo, dejo la pintura al Joraca. Rock and roll en el living, ya tú sabes. ¿Eh? Ya tú sabes. Estaba pintando, Flavia largó todo. Ah, me colgaron foto de Mariotto, todo. Frenemos que no soy prensa de Mariotto, chicos, ¿eh? Un poco está bien, pero ya lo tengo a Mariotto haciéndome la B en el Facebook. Bueno, seguimos. Me impresionó abrir el Facebook y verlo a Mariotto así, que como mucho. Bueno, qué sé yo. Estamos en campaña, ¿viste? La gente está haciendo campaña. ¿Lo viste a Mariotto? Sí. Primer plano en mi Facebook, parece que si fuera la prensa de Mariotto. Ay, bueno, ahí está. Cuanto más inteligente es una mujer, más hermosa la veo. Me encantan las que se maquillan con el conocimiento, poesía, buena música y bellas palabras. Enrique Basak nos dejaron. Bien. ¿Qué sé yo? ¿Será bueno eso? Tanto halago me da desconfianza también, ¿viste? Ajá, la mina era re. No hay nada que te venga bien. Nada. Así, bueno. Por eso estamos como estamos, querida. ¿Qué quieres que te pensás? ¿Que es porque sí, porque Dios lo quiso? No, esto es así. Igual, estamos cerrada. Estás pensando como en lo muñeco, digamos. Estás pensando en llegar a los 60. Sí, ya fue, yo ya. Ojo que el hombre más grande se pone más pesado, más rompe. Solo quiero rock and roll. ¿Cómo se solo quiero ¿cómo rock sabes? And roll. Nada más. Porque sí, porque son así los hombres. Más grandes se ponen. Más hinchapelotas, más pesados, más. No sé. Che, estamos esperando a Forastero, que está viniendo desde el norte. ¿Desde el norte? Desde el oeste. No, ellos son de Capital. Ah, de Capital. Está viniendo acá nomás. Ah, de Capital. acá nomás, en un ratito tenemos acústico en vivo, bandas en vivo acá en Sin Careta, FM La Mosca, rock and roll, nena. ¿Eh? Así. Y te voy a... Y ya que estamos en eso y esperando la banda en vivo, te voy a contar que está tocando en estos días, y estamos así por contarte que toca Ciro. No sé si tan rock and roll, pero Ciro, está tocando el 18 de octubre en el Estadio Ferro. Pasajes 80 pesos, entrada 220. Viajás con El Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. Para contactarte es el 1540251354. El Mundo del Rock, la empresa de viajes para viajar tranquilo. Revendedor oficial del Averizo también ahora, El Mundo del Rock. Así que todas las entradas las podés comprar con Juan. En el Facebook lo encontrás como Juan Soria. Y se está por venir también en diciembre el Indio Solari, ¿eh? Sí. También viajamos con El Mundo del Rock, así que estás más que invitado. Ahora vamos a ver si te consigo para darte en un ratito los valores del Indio, para que vayas calculando, recalculando. El Mundo del Rock es una empresa de viaje legal, completamente, trabaja con tarjeta de crédito para Bien. Gente que quiera viajar tranquilo, tranquila. Así que toca en diciembre el Indio, pero donde te querés acordar, ya estamos en diciembre. Sí. Así que los que pueden planificar, ya se pueden ir acercando al Mundo del Rock y sacarla en cuotitas para que no sea tan pesado en diciembre. Vamos todo. Vamos a tarjetear, me parece. Y a los rockeros viejos y que tienen el rock como no como una música que escuchan, sino como una forma de vida directamente, también les cuento que se vayan preparando que se viene el Cosquín, ¿eh? Cosquín Rock 2014. Qué lindo. La verdad... 2014 no, 2015, 2014 ya pasó. Sí, estamos. Me parecía. Y este año yo creo que va a estar tocando casi Justicia Social, casi seguro, así que los callejeros, prepararse. También viajamos con El Mundo del Rock, que tiene todo para viajar al Cosquín y para viajar a ver al Indio también. Escuchá, Indio Solari. Sí. El micro semicama. Ajá. A Mendoza, ¿eh? Ida y vuelta. $1,000. Semicama. Sí, sí. Si viajas por empresa sale mucho más caro en Mendoza, ¿eh? Ahí creo que sale como 1,000 y pico cada pasaje, o sea, 1,000 ida, 1,000 vuelta. Ahí es. Ah, mira. Coche cama, 1,400, ida y vuelta. Habría que buscar ahí en. Sí. A ver cuánto sale por línea, pero siempre es el doble. Ya te averiguo. Coche cama, 1,400, ida y vuelta, 40 butacas, 160 de inclinación, todas las comodidades. Suite premium, que no sé lo que es ese micro. Obviamente tenés que tener toda la plata toda, porque sale 1,800 ida y vuelta el viaje, pero son esos, viste que tienen los colchones, los asientos acolchonados posta a posta, ejecutivo, digamos. Mirá, imagínate que el micro tiene 20 butacas nada más y tiene 180 grados de inclinación. Servicio de cena a bordo, merienda y bebidas. ¡Oh, fiesta, boluda! ¿Sos vos? Soy yo. www.elmundodelrock.com.ar. El teléfono es 4372-1690. 4372-1690. La gente que ya viajó con nosotros, con El Mundo del Rock, sabe que se viaja tranquilísimo, bien, cómodo. Fiesta. Así que dale. Comunícate con Juan Soria y viaja con nosotros a ver al Indio Solari. Y después el Cosquín. Yo le recomiendo a todo el mundo el Cosquín porque la verdad. El rock. Está buenísimo. Ahí abrimos. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos recomendaba acá Les. Y mientras le abrimos a la banda que está llegando, viviendo con él, otro de intoxicados, che, el Piti en Sin Careta. Desde aquella vez me confesé. confesaste tu tortura y quise desaparecer. Pero cómo ir a hacerlo, estoy escuchándote y no entender lo que se sienta llevar veneno en tu piel. Estoy sintiendo con él. Viviendo con él. Está sintiendo con él. Se van cerrando muchas puertas. Cada vez tenés menos lugar. La esperanza se marchó. Sin tu familia no podrías más. Estás metido en un problema, hermana. En tu cabeza se podrá parar pensando. El destino te llamó para enseñar. Se van pasando tus días y vos nada que deshacer. No estás en su lugar, nunca la vas a entender. No, lo que es estar en el infierno. Y es un ángel, el más bueno tal vez. No tiene ganas de hablar, no tiene ganas de querer. Porque estás viviendo con él. Viviendo con él, está viviendo con él. Y su vida va pasando, tiene menos cartas que los demás. Pero no bajes la guardia, si hay gente sana que no vale nada. Y tu sinceridad va a ser tu nueva atracción. Enseñale al mundo, hermana. Hola, Vera. ¿Cómo estás? Bien. Sin careta. Por FM La Mosca 94.3. No, no es 94.3, es 93.5. 93.5, sí, desconozco el día. Guarda que no me esté por dar algo, que estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Quise decir una cosa, me salió otra. Che, hiciste propaganda otra emisora. Sí, no sé, pero ni siquiera de dónde la saqué. Yo vine dormida, pero tu amiga se puso antes de decir una cosa y se empezó a reír. Bueno, vamos a ver alguna de las cositas que tengamos para comentar, si es que las hay. La gente está callada la boca, no nos dice nada. Estaría re bueno que nos dijeran algo, como para tener algo para hablar. Pará, estaba tratando de buscar. Yo acá lancé una nueva puteada el otro día. Ah, hijo de patriarcado. Sos un hijo sano del patriarcado, la cual la queremos imponer. Pongo, ahora la vamos a compartir la foto. No, por unas puteadas no machistas, todo es la, todo con el puta, órgano femenino. Hay que escribir nuevos términos, rehacer el lenguaje. Qué mejor que arrancar por las puteadas. Nueva puteada, sos un hijo sano del patriarcado, ponele. Bien. En vez de hijo de, hijo sano del patriarcado, le decís. Hijo de un proxeneta también. Claro, acá mira, por ejemplo, bien. Nati Fernández dice, hijo del patriarcado, HDP, queda igual también, HDP, hijo HDP. Del patriarcado. Ah, cierto. La mía es, dice Nati, sos un engendro del patriarcado y el capitalismo. Esa es su puteada. Bien. Engendro bien, del patriarcado bien. Y el capitalismo. Van de la mano. Uy, sí, dice Camila Gramajo. Las puteadas son todo un tema. ¿Sabes? A veces estoy a punto de decir y que digo cosas contra las que predico. Uh-huh. Dice, a veces. Yo también, a veces te estás enojada y dices, sí, la con. Sí, sí. De, no, esto no lo tengo que decir. O la pu. ¿No? No. Lo de putear, dice Ayelén Orduna, habría que reverlo también. Pero bueno, somos argentinos. Hijo de proxeneta, dice Ayelén. Beatriz Villar dice, yo putearía a las mujeres que los maleducaron. A las mujeres más machistas que muchos varones. También. Adriana Gordo Rivera dice, muy bueno lo que escribiste, Ayelén. Conozco a unos cuantos hijos de proxenetas, por ejemplo. El proxeneta que asesinó a mi hija y uno de esos hijos que quedó con mi nieta. Ey, Pedro Fernando Adorno, sos un hijo sano del patriarcado, ya que sos el hijo de un proxeneta, dice Adriana Godoy de Rivera, mamá de una víctima de femicidio. Ahí compartimos la foto. Hay una foto que yo colgué también, porque la verdad que está bueno el mensaje, que hay subido una foto de Facebook, una foto que dice, mujeres, si estás con un imbécil que las trata mal, sorpresa, él no es el imbécil. Ay, no. Eso dice la foto que sube una persona al Facebook y esta toma esta foto y pone, insultar a la víctima es otra violencia machista. Claro que sí. Que quede claro, imprescindible comprender que la mujer que se queda con un agresor lo hace porque no tiene alternativa económica, legal, familiar, miedo a represalias, perder a los hijos, etcétera. La mujer maltratada necesita ayuda, no insultos machistas y culpabilizadores. La verdad, ahí estoy de acuerdo con vos, Vani. No sé, es muy difícil este tema sobre la violencia hacia la mujer, ¿no? Es como que te sentís encerrada en un sentido, ¿no? No sé. Sí, o no sé cómo explicar. La típica que dicen, bueno, ¿por qué no te vas? O la culpa es de ella que no se quiere ir. O siempre se la culpabiliza a la mujer por no irse. Porque aguantó mucho tiempo. No. O la etiquetan de una manera de sí. A ella le gusta que le peguen. Que le peguen. Mirá qué masoquista que es. Y todo eso es todo un tema, ¿no? Esto hay que trabajar sobre este Se tema. Se sigue violentando a la persona que es víctima de violencia. Tal cual. Esa es la realidad. Bueno, vamos a escuchar un tema. Uh-huh. Y ya llegó Forastero. Así que los vamos a hacer entrar para que ingresen acá al piso. Nacho Man dice River 1, Tigre 0. Sí. Sigue tirando data de cómo van los partidos. Y vamos a... Déjame mandar un saludo antes. Por favor. ¿Puede ser? Sí, sí. Anita González, que es hermana de Dalma, que nos está escuchando en un kiosco que atienden las dos. Un beso así enorme, Anita. Gracias por escucharnos. Le mandamos un beso grande. Y ¿qué podemos escuchar, chicas? A ver, podría ser

bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, de Piñeiro, la radio del barrio, sí. Tu radio, mi radio, la radio de todos y todas, la radio, ¿vio? La radio donde toca timbre, entra, pasa y charla un rato. Y así, Nacho Mann nos pide La ilusión que me condena de Pierre. Bueno. Hoy amanecí con ganas de pegar el grito y esa canción... La puse en mi Facebook de Vanina Montes, no en el Sin Careta, como para arrancar el día. Déjame decirte que terminó el primer tiempo de River. River Tigre gana 1 a favor. Qué interesante. No te Nacho, no te puedes imaginar cuánto me interesa. No, igual pará, porque yo a mí no me interesa, pero hay mucha gente que escucha Sin Careta que por ahí le interesa y viene bien un columnista online que nos vaya tirando los datos del deporte. Bueno, quedó entonces. Bueno, así como te decía, la gente viene acá, entra, lo que yo escucho como prueban. Está la gente de Forastero en el piso ya. ¿Cómo anda, Forastero? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Gracias por la invitación. Se escucha bien, ahí sí hay que hablarle como al derecho. Dado vuelta estás vos. ¿Cómo anda, Forastero de Capital? Preséntense, por favor, nombre, integrante que hacen la banda. Colegio es... no, porque ya pasó. El colegio ya fue. Ya fue el colegio. Mi nombre es Víctor, me dicen el Viti, y soy cantante y segunda guitarra de Forastero. Mario, soy el bajista. Fer, tomo la bata. Mariano, la viola. La viola, ahí está. Bueno, y Forastero de Capital se vino. Vinimos de Capital, invitados acá por Les. Van a estar tocando tocando en el festival, sí, nos han invitado. En el Rock and Fest. Ahí vamos a estar todos. Hay un montón de bandas, ¿no? ¿Se vienen preparando? 15 bandas, me dijo. 15 bandas. Y aparte todo el día de rock and roll, hay que llevar el sanguchito, el mate. Claro. Buenísimo, ahí vamos a estar. Cuéntenle un poco a la gente que los escucha por primera vez, que debe haber alguno los debe conocer. ¿Cuánto hace que se formó la banda? Y 15 años. 15 años. 15 años más o menos. Rodando en el under y luchándola y ahí. 15 años con este hobby que es hermoso. Siempre la misma formación. Divirtiéndose, muy bien. ¿Siempre la misma formación? No, en 15 años habrán pasado un montón. Pasó otro batero. Y éramos un trío al principio que hacíamos también cover de Papo, no de riff, de Papo. Claro, hacíamos cover de Papo, en el cual sí estaba Marito en el bajo y Charlie en la batería. Y yo en la que éramos un power trío. Y hace 8 años más o menos incorporamos acá a 6 deditos. Al único que tiene pelo. Igual un montón de tiempo, ¿no? Juntos, no hubo muchos cambios. Pues yo en 15 años dije, porque bueno, cambiamos amigos. La banda 5 o sea, veces. La historia, claro, somos amigos. Y nos divertimos. ¿Es esto o estar preso? Mejor claro. Esto, mejor el escenario. Si no Barrera hubiese sido un poroto. Che, cuéntenle un poco a la gente todo lo que trajeron, porque la verdad que hemos tenido acústicos... Sí. ¿Vos me sacás unas fotitos a los chicos? Sí, cómo no. Gracias. Pero poné el Photoshop. Claro, ¿Ustedes creen que los acústicos son con las guitarrotas esas grandotas, qué sé yo? No. Forastero. Forastero, acá se enchufa todo, acá se usa distorsión. No hay amplio. Hemos tenido muchas bandas que vinieron a hacer acústicos, pero ustedes se vinieron con de todo, digamos. De todo. Sí, no trajimos las luces. Las luces. ¿Quieren? La máquina de humo nos faltó, ¿no? La luz. Nos faltó, sí. No, de todo. ¿Qué hay? ¿Dos guitarras eléctricas? ¿Qué hay? Bajo, un bajo. Y un cuarto tacho, de batería. El tacho y un hi-hat. Ahí el batero estuvo haciendo injerto para ver que entraba y que no. Y entró. Un poco. Che, ¿cómo en estos 15 años han visto pasar el rock and roll por diferentes estados, por ¿no? Sí. Y antes por ahí se podía tocar, hubo un antes y un después de Cromañón, ¿ustedes lo sintieron eso sí, también? Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Antes se tocaba mucho más, había mucha más posibilidad que ahora. A Cromañón fue una desgracia, ¿no? Obviamente. ¿Y ahora se puede tocar menos, pero con más seguridad? No. No sé hasta qué punto. Se toca menos. Claro, se toca menos y punto, ¿no? Y punto. Sí, yo soy de ir mucho a ver bandas y no veo por ahí un cambio en la conciencia. El tema es que en un bar para 50 personas no hay una cuestión de seguridad. Son claro. 50 personas. No, sí, y en los lugares donde tocan para muchas personas se sigue haciendo cosas que todos después decimos, ay, ¿cómo va a ser eso? ¿No? También el público tiene que tomar un poco de... Pasa que todos nos tenemos que hacer cargo, ¿viste? Porque siempre tirar la pelota para el otro... Y la banda que está tocando en ese momento tiene que parar el show si ve alguna historia rara, bengala o algo, pararlo, decir, loco, hasta que no se pongan a aspirar, no tocamos. Sí, algunas lo hacen, otras muchas lo hacen. Muchas lo hacen, sí, ¿eh? Sí. Hay como dentro de los músicos un poco más de conciencia, eso me parece que... Por lo menos de cuidado, mucho, ¿no? Cromañón. Sí. Hubieron amigos míos también ahí adentro. Gracias a Dios no falleció ninguno, pero hermanos de amigos... Nos tocó a todos, ¿no? Sí. A los que nos gustaba el rock de alguna u otra manera, es como que toda la gente... Me parece que nos tocó toda una generación, Cromañón, sí. Eso. Sí, sí. Tengas o no alguien adentro, seguramente algún amigo, el amigo del amigo, o sea, fue algo que movilizó. Pero yo siempre saco el tema cuando estamos con las bandas, porque está bueno ver qué piensan los músicos, ¿no? Porque una desde acá habla desde un medio, desde periodista, desde por ahí hasta de ir a ver a la banda. Claro. Pero me parece que lo importante es la voz de los músicos, ¿no? Que son los que están arriba del escenario, los que arman las fechas. ¿Ustedes se manejan de manera independiente también? ¿Arman ustedes sus propias fechas? ¿Cómo? Todos nosotros, a pulmón. ¿Pudieron grabar? Grabamos. Uno. Habíamos grabado. Bueno, lo último ahora fueron siete ahora temas. Fueron siete temas, sí, tenemos grabado, pero son demos. Demos para. Demos de buena calidad. Para nosotros, demo. Claro. No, nosotros hacemos cover de Riff y Papo Blue. Bueno, pero la gente que te sigue. No lo hacemos por una cuestión comercial. Claro. No se quiere. Total. Claro. No lo hacemos por una cuestión comercial. Totalmente. No salimos a vender los discos. La vez que hemos hecho. De hecho, los regalamos en los shows. Sí, ¿y cómo sale esto de hacer una banda de cover y seguir siendo una? Porque a veces uno arranca como una banda de cover y después, bueno, empieza a hacer sus propios temas, ¿no? A escribir. Yo no tengo ganas de pensar, ¿no? Básicamente. Amor. Ya está todo pensado. Amor al carpo. Y amor al carpo, ¿no? Totalmente. Aparte, qué groso. Bueno, vamos a escucharlo ahora ya que los quiero escuchar. No les voy a hacer muchas preguntas porque les voy a sacar el jugo escuchándolos. Bueno, ¿y se lleva bien la banda entre ustedes o hay guerrilla? Sí, más ahí, o menos. Sí. No, somos, ya te vuelvo a repetir, somos amigos. O sea, ¿son todo el mismo barrio o se conocieron ahí porque cercanía geográfica? Bueno, a él lo conocí por el primo que tocaba conmigo al principio. Ellos dos tenían, tanto Fernando como Marito, tenían una banda pero entre ellos, rock, claro. Y yo a Marito lo quería siempre en mi banda y no, era codiciado Marito. Y Mariano, nosotros tocábamos en un bar que se llamaba The Road Bar en Palermo. Qué tocábamos siempre ahí, uno de los pocos boliches de rock and roll en donde el dueño se era podía. Rock and rollero y sabía y jamás te cobraba un mango para tocar ni nada. Bien. Y conocía bien el palo. Y bueno, y Mariano, era el sonidista de ahí. Mira. Y bueno, y un día me dice, puedo tocar un par de temas, algún tema que este que el otro. Y bueno, cuando tocó le dije, listo, quedate con nosotros. Aparte, o sea, si tenés ganas, ¿no? De un sonidista en la banda, maravilloso, ¿no? Porque el aporte de un sonidista es desde otro lugar también, ¿no? No. Vos querías la cerveza que comprábamos nosotros, ¿no? ¿Vos seguías a la banda? ¿Los habías visto tocar? Era el sonidista, lo veía siempre en ese lugar. ¿Los veías? Uh-huh. Porque también debe ser loco, ¿no? Para alguien que por ahí sonidista los ve tocar y de repente poder sumarse a la banda y aparte encontrar el feeling, porque tampoco es venir, subir, tocar y te quedás, ¿no? Tiene que haber onda, todo como decía ahí. Claro. O sea, sí, la mujer de él fue la que se acercó primero y dijo, no, Nano toca la guitarra, que esto y que lo otro. Yo lo miraba a Mario y digo, acá todos tocan la guitarra. Somos todos guitarristas. Claro, ya nos pasó. Que a veces digo, yo toco la armónica, bueno, subí. Y la teníamos que bajar la patada. Claro, porque aparte los temas de Papo como que se quieren que se la saben todos, ¿no? Claro. Ahí, o subo y canto, ¿no? No te pasa, eso te debe pasar también. Esto de que te sube el borracho a querer sacarte el micrófono y cantar. Sí. Totalmente. Y amigo borracho también. Porque cuando se hacen uno de papo es infaltable el borracho que quiera subir a cantar, ¿viste? Siempre. Totalmente. Yo, la verdad que las veces que estuve en algún show y se hacen un cover de papo y estalla, ¿viste? Todos son papo, todos quieren cantar enseguida. Todos, es verdad. Todos y todas. Bueno, vamos a escucharlos, chicos. Y preparándonos para lo que va a ser el Rock and Fest, este festival de rock y arte independiente, la 2014. Así que bueno, hay que prepararse. ¿Se viene? ¿Ya está la fecha? Sí, 12 de octubre. Día del encuentro. 12 de octubre, Rock and Fest en Tigre. Rock and roll, arte, muestra de fotos, de pintura, de todo vas a tener ahí. Están contra la violencia, el todo. Re lindo, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Manos en los controles y su sensualidad. Carilla, ella me lleva donde tu mente no va. Susi se divierte viajando en carilla. Agujá le entretiene su vieja enfermedad. Pretende que el asfalto es su única verdad. Susi, ya, ya. Hay que afinar, ya te lleva donde tu mente no va. Hola, ahí está. A ver, déjame. Vamos a probar un poco los micrófonos. Háblame vos, que quiero ver cuál es bien bien el tuyo. Hey, sí, hola. A ver. Hola, sí. Ahí está, ya está. No, porque si no me suena muy fuerte el otro, me estaba volviendo loca. Ahí. Loca. Okay. Bueno, bien, ¿eh? Primero, como saben, ay, no está saliendo el mío ahora. Hola, hola, hola, hola. Bueno, te cuento, los auriculares. Sí. No andan muy bien tampoco. A veces uno cree que no está saliendo, pero está saliendo. No, igual yo estoy desafinado. Esto no tiene nada que ver ni vos ni los auriculares. Ah, pues, me quedo más tranquilo. Estoy como medio complicada, che. Hola, hola. Ah, mira, este era el mío. Bueno. Entonces ahí estamos. Bueno, ahora vamos a estar, ahora vamos a salir mejor todos, Buenísimo. Porque ahora ya me di cuenta, ah no, este no es el mío, este es el de él, el mío, hola, hola, hola, tampoco es este, acá está, este es el mío, listo. Ya está. Buenísimo. Bueno, vamos con otro, a ver si sale mejor, o quieren afinar un poco, tienen para que afinar instrumentos. Afine un poco. Dale. Bueno, cuéntense. Mientras los chicos van hablando. Mientras tanto. ¿Alguna cosita de la banda? A ver, ¿tienen alguna otra fecha antes del Rock and Fest o es ese? No, venimos de un parate por cuestiones de salud. Nada, de salud. Así que venimos de un parate importante. Por mi culpa. Y hay que volver a la ruta, ahora, ya. Digamos. Está bien, frenar Rock un toque para, claro. Porque el cuerpo. Sí, había que ser el viejo de Papo, ¿no? Ahora lo hacemos. Sí, digamos. Ahora lo hacemos. Comí demasiado, habría que hacer. Hola, hola, hola. Ahí está. No sé por qué salgo a veces ahí no. Está. Ah, me dice Flavia Otazo desde Gerli. Ah, me iría a la radio, boluda. Sale birra, después me mando, dice, ¿eh? Siempre hay birra. Dale, venite, Flavia, te dije que venga. El kiosco estaba lejos de acá. Estamos acá nomás, traete la birra. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trata de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. No, no. No, no, no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Sin cabeza. Para hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. No, no. No, no, no. Mariano Barret en la viola. Carita. ser que eso me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No, no. No, no, no. Me estoy viniendo viejo. No, no. Yeah. Hey. Gracias. Abro y arranco yo también. Che, pará, me estaba saliendo. No sé por qué. Hola, hola, hola. A veces salgo, a veces no. No sé, este teléfono iba a decir. Bueno. Ese teléfono está ocupado. Sí, porque esto de estar parada, operando y todo, complica la situación. Che, qué bien que suena. Qué lindo, porque aparte de hacer cover tampoco. Tenés que saber, ¿no? Hacerlo bien. Más, estamos hablando del carpo, si no se puede enojar la gente, ¿no? Lo más respetuoso del carpo y de la gente que lo vivió y lo escuchó todo el tiempo. Dice Flavia, no, esperen que llegue la puta, ¿eh? Dice, no se me vaya nadie, no llego, no llego. ¿Pero dice, quién viene? ¿Cómo es? Espera que no entendí bien, escuché algo de no la puta. Que, no sé, quieren que nos quedemos acá. Con todo respeto, ¿eh? Hasta, no sé, la hora que ella llegue del bondi de Herley. Alguien no se tenía que ir, yo no era, ¿eh? Yo no era. Bueno, che, no, quedé lo seguro. Que sea. ¡Ay, la agarró! Mira, tarde, llegó tarde, con delay. Tarde. Bueno, entonces, el tema de temas propios, no porque es una decisión, diríamos hasta política de la banda. Mira, es una decisión unánime, pero por mí. Por vos. Unánime decidida por vos. Exactamente. Unánime porque la decidió uno. Sí. Por uno, exactamente. La decidí yo. No. Yo no quise hacer nada que no sea del carpo. Y bueno, ellos me siguieron. En ningún momento me propusieron hacer ninguna otra cosa. Una vuelta hicimos un tema de Barón Rojo. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Por quién doblan las campanas? Bueno, concierto para ellos. Concierto para ellos. No, pero también hicimos. Ese no. Ah, no, ese no es de Barón Rojo, boludo. ¿Qué estoy hablando? Ese de cosas. Bueno, una hicimos vez concierto hicieron para uno, ellos, ahí está. Hicimos concierto para ellos. No. Y bueno, porque aparte me gustaba, ¿no? Porque era un ícono, un signo de rock and roll. Pero listo, ya está, ya fue. Todo para todo tema del carpo y de Papo y de Riff. Gastón Montero dice, qué bien que suena esa banda. Sucio y desprolijo, debe sonar tremendo. La gente pide, mirá. Lindas, novedosas y especiales. Sigue reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada, están un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz, oh no, no, oh no, no. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Soy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, sale un poco sucio. Y mi cabeza es eficaz. Es porque mi equipito no suena nada, se quedó sin pila el Marcialito. Oh, pero y a la viola no sé qué le pasa. No, no, pero acá la gente está como loca, ¿eh? No sé si vos tenés problema, la gente no se avivó, te voy a decir. Acá dice Gastón Montero, ahora sí, le subimos el volumen a todo lo que da, que la vecina no joda por un rato, pero estos temas y de la manera que lo están tocando se merece subirle el volumen a todo lo que da. Gracias, che. Dice Gastón. Bueno, ¿eh? La Gastón, gente de Avellaneda está rock and roll. Es mi hermano, creo, Gastón. Es. No, no, no. No. Ah, está. Bueno, gracias, Gastón. Y Flavia anda por ahí por Herli también, puteando que no puede llegar. Se quiere. Te dije, Flavia, que vinieras a la radio, ¿viste? Eso pasa por no venir. Aunque llegue el 12 a Tigre, estamos conformes. Claro, el 12 a Tigre los pueden ver ahí en el Rock and Fex 2014. El 12 de octubre en el Tigre, están todos invitados. ¿Sabemos la dirección? No la estaríamos pudiendo no la estaríamos confirmando, pero la vamos a, ya sabés que vamos a ir recibiendo más bandas también del Rock and Fest y te vamos a ir informando todos los detalles. En algún lado vamos a tocar, a lo del río. Ahí, por ahí. Adentro del río, quizás. Bueno, ¿cuál es el tema que más les gusta hacer a ustedes? Todos. Todos. Todos, no hay uno que sea lo que más. ¿Eh? La guitarra de Lolo. No, tiene que haber uno que los ¿cómo se dice? Que los cope más, que ya no sean ustedes en ese momento, que flasheen al tocarlo. Perdóname, estaba... Estaba en el otro, renegando. La conductora que y se... Y pero estoy renegando con el equipo. Yo te contesto. Claro. Nada, son etapas. No tenemos un tema preferido. Hay temas que los hacemos obligados toda la vida porque son obligados para todos, para el público y para nosotros. Sí. Susy Desprolijo, Susy Cadillac, lo tocamos desde... toda la vida, siempre cerramos con eso, es casi una cábala. No, hay un montón de temas, y muchos que hemos dejado de tocar, no sé, simplemente porque... Porque salen nuevos y no se puede hacer lista de 60 temas. Claro. Todavía no nos dejaron. El día que nos deje. Claro, danos tiempo. Capaz que tampoco lo hacemos. Todo. ¿Cuánto dura un recital? Porque si haces así y te piden y tocas. Y ahora. Ahora y pico. Claro, ¿no? Depende de la gente. ¿No? 45 minutos te queda recorte. Sí, papo. Sí, ahora. Hora y media, depende. Porque aparte vos estás abajo y querés más. Con Papo nunca te cansás. O sea, tocás y la gente te va a seguir pidiendo. Y son temas que lo conocen todos. Claro, te van a seguir pidiendo hasta las 5 de la mañana, todo. ¿No? No nos vamos nada que nos saquen a patada, más o menos. Tomame, a ver que ahí lo cambié de lugar un toque. A ver. Que no se haga muy... Vamos a hacerlo. Si sana un niño en el nombre de Dios, descubre que tiene un ser superior. Los pastores advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad, la noticia se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información. Entonces preparan cicuta. Sin careta. Careta. Sabía que algún día el mundo iba a estallar, que culminaría en una destrucción total. Su espada sagrada brilló una vez más, después dará su vida por mí. No, no. No. sonó un poquito mejor. Sí, sonó mejor, ¿eh? Mucha gente en la radio, debe haber como... Hay gente bailando acá en el estudio. ¿La filmaste a las chicas bailando? No. Ah, ¿ves que la opera... La cámara la tengo... Las chicas estaban bailando acá atrás mí, una locura esto, ¿qué pasó? Escúchame, acá se descontroló todo, yo creo que la gente se está haciendo cargo del aire. Nacho Mann dice, forasteros, quiero que hagan desconfío de la vida de Papo. Es como que la gente se está apoderando de todo, en este, del éter, del aire. Ahí estamos fritos ahora con desconfío. Flavia dice, yendo con la birra. Así que llega la birra en cualquier momento, ¿eh? Te estamos esperando y ese mensaje me lo manda del celular, así que debe estar por llegar, ¿eh? Muy bien. Flavia y la birra, le mandamos un beso grande. Bueno, claro, que llegue la birra, Flavia después, bueno. Pará que ahora no quieren tocar hasta que no llegue la birra, no me hagan piquete, ¿eh? Bueno, y entonces estabas pachucho, tuvo que frenar toda la banda, porque vos estás viejo. Claro. ¿No? Totalmente. Estábamos en ese punto. Quedamos en esa parte. Qué memoria que tenés, la puta madre. Y bueno, ahora recuperándote. Ya está, dos ya estén, excelente. Bien, bien. Ahora bien. Tengo más aire. Ahora tenés... O sea, tenés, sí. tenés la voz de fumador, ¿no? ¿Fumás o...? No, pasivo. ¿Posta? ¿De verdad no fumás? No, mentira. Mentira, claro, mirá, acá tenés fumo una... Fumo y tomo whisky pasivamente. Tengo la máquina de la verdad acá, que se prende cuando me traje mentís. A mí. ¿Cómo es esto de vivir el rock and roll con la hija? ¿Le gusta el rock a la nena? Pues mirá si te salía cumbiera. La mato. O reggaetonera. La mato. Estaría viviendo con la madre. ¿Salió rockera de una o tuviste que trabajar en eso? Es muy fácil. Viajaba en moto desde que estaba en la panza de mi ex mujer, de su mamá, y escuchaba Papo de... Venía los ensayos en brazos. Claro, venía los ensayos de adentro de la panza de la madre y después en los ensayos. Y es más, cuando salió el tema Mi Vieja, ella lo cantaba. Claro, ese. Y decía... Me trae la lechita a la cama. Ah, ya. Qué linda. Nadie se atreva a cocar a mi vieja. Ah. Qué cosas esas, uno las guarda para siempre, ¿no? Sí, con los chicos. Tomé demasiado, cantaba, ¿te acordás? ¿Te acordás, pendejo? 16 años tiene esta hija de puta. ¿Va a los recitales con vos? ¿Comparten recitales? Trato de que no salga conmigo, porque si no tengo un quilombo. No podés, claro. Y porque la miran todos. Claro. Sí, yo el otro día llevé a la mía a un recital también. Y también ibas como con miedo, ¿viste? Ay. La llevé a ver a Kiss. Mirá, re recital, ¿eh? La llevé a ver a Kiss. Lo que pasa es que une el rock and roll, padre, sí. Hijo, ¿eh? Ir a ver un recital. Bueno, y es lo que yo la llevé a propósito, para que vea cómo iban tres generaciones, porque iban abuelos, padres y nietos. Claro. Y le digo, ¿ves? Estos son es lo que mueve el rock and roll. Sí. ¿Entendés? Le digo, pa, esto. Bueno, y a mi otro hijo, que tiene ahora 21, lo llevé a ver a Maiden también y quedó. Enloquecido, flasheado, claro. Yo tengo el nene. Y la del medio me salió. Reggaetonera, esa que. La puta madre que la parió. Bueno, yo tengo el nene renguero, metalero, la renga, alma fuerte, todo, Megadeth, ¿no? Todo por ahí. Y la nena reggaetonera me había salido. Sesión de terapia diciéndole ella a la psicóloga que se sentía mal porque todos la hacían de lado porque la familia eran todos rock and roll, menos ella, me moría. Podés creer, te lo juro. No, lo quieren más a mi hermano porque son todos rockeros menos yo, le dijo a la psicóloga. Le tuve que estar explicando a la psicóloga que podía no ser rockera, ¿entendés? Que no teníamos la culpa de que los demás éramos todos. Pero los chicos, viste, el nene metalero con el tema del reggaetón la torturaba, pobrecita. La hacía sentir mal, ¿viste? Bueno, pero es el tema, uno tampoco, ahora... Pero no lo vamos a castigar al muchacho, está bien lo que hacía tu hijo. Sí, por eso, le tuve que explicar, viste, de más despacio. Y ahora, la última vez me fui con la nena a ver a No Te Va a Gustar, así que por lo menos la vengo llevando, viste, de a poquito. Ah, de a poco. Del reggaetón. Y bueno, si te va el reggaetón, de última escuchá Calle 13. Igual le pegaron con No Me Va a Gustar porque no me gustó. Claro. Pero está bien, qué sé yo. Y bueno, entre, pero hay entre que reggaetón y eso, me quedo con los Jevisaurios. Y sí, sí, total. Es un avance, es un casillerito más, qué sé yo, de a poquito. Bueno, vamos a hacer otro. ¿Qué les parece? Ahí la gente estaba pidiendo sucio y desprolijo. No, ya lo hicimos. Lo hicimos sucio y desprolijo. Lo hicimos. No más, no hace tanto que no. No, a ver, pará. Déjalo pensar. Claro, venimos de un cumpleaños, tomar cerveza. Él arranca, y lo tenés que seguir, ¿eh? Es así, ¿eh? Muchito de mí. Sin cabeza. Puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga, la cera cuadra, hijo de... Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve esperándote. Ay, se la acordó. Carita. Cuando salga el sol por detrás de las colinas, no digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana. Sin carita. Estuve despertándome. Como 8 veces. Me está chamullando el cantante, que loco. No tocamos este algo tema. Pasa. Y me dice, me hace así, me dice María. No, no, ya algo. Me encanta tocar temas que ya ni me acuerdo cómo. Chamulló el cantante, mandó. Todo chamullamos acá. Vos querés hacer ese, pero yo me lo acuerdo menos ese, boludo. ¿A vos cuál querés hacer? Pará. Pongámonos de acuerdo, ¿eh? No es el dos, boludo. ¿Sabés lo que pasa? Ellos tienen sus códigos internos. Antes. ¿Qué? Papi, vení, pasa. Habla que es radio, todos pueden hablar. Camila, ¿qué querés? Ahí Les ¿qué querés, también Camila? Quería comentar algo. lleno. Un, dos, tres, va. Sin careta. Eres la mujer que amo. Yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Guature, sube a mi Guature, sube a mi Guature, brilla los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny, lo que hace está mal. Ya no mira a quién y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guature, sube a mi Guature, sube a mi Guature, olvida los Mercedes. De vista, Jenny, lo que hace está mal. Ya no mira a quién se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guature, sube a mi Guature, sube a mi Guature, olvida los Mercedes. Ya no mira a quién, Jenny, se cree que está bien, oh Jenny. Sube a cualquier Mercedes Benz, Jenny. Sube a mi Guature, olvida los Mercedes Benz. Jenny, si ya se la buscan, Jenny. Y ella sin mirar, Jenny. Sube a cualquier Mercedes Benz, Jenny. Sube a mi Guature, hacelo vuestro. Bueno, acá estamos, seguimos con más Sin Careta. Vamos a darle una tandita a los chicos para que puedan reponer un poco, descansar. Y volvemos con más Sin Careta por FM La Mosca, con acá todo el rock and roll, Carpo Vivo más que nunca en Sin Careta, Forastero Rock en FM La Mosca, y va a estar tocando en el Rock and Fest 2014. Y ahora te vamos a decir bien la hora, el lugar, todo, todo, todo, en un ratito nada más te vas a enterar de todo. Vamos a una tandita, si los chicos pueden descansar un poco, que los estamos matando. Y volvemos con más Sin Careta en FM La Mosca. Esperá que no encuentro dónde tengo que hacer clic. Acá, mira, estaba el clic. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5, con lo mejor del rock under. Y no tanto. Aún queda pendiente el acceso a muchos otros derechos importantes,

¿Loco Motoneta? ¿Quién es el Loco Motoneta? Dice, gracias por aceptarme. Que anda de la hostia forastero. Grande, Loco Motoneta. ¿Eh? Un aplauso, che, un aplauso Loco Motoneta. Ah, cuando veniste para allá, donde el Rock and Fest, y me con un cartel que diga Loco Motoneta y vas a subir al escenario. Mirá, Loco Motoneta, te venís, andate con la remerita que diga Loco Motoneta, un cartel, y los chicos te hacen subir al escenario porque sos oyente de Sin Careta. Todos con el cartel de Loco Motoneta. Y suben, es grande el escenario. Me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar. Que y que haga una vida normal. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Tengo que formalizar. Que busque un empleo y que haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Para el Loco Motoneta. Y lo tenía acá Gastón, que dice que se tuvo que ir un ratito y no pude escuchar, pero ya hicieron el tren de las 16, blues local y Katmandú, todo eso. Todo eso. Hacerte el amor, ir caminando un rato bajo el sol, de un momento a otro te diré, tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos al amanecer, como el tren que sale a la hora de vivir. vez estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tú me tenés que salir a la hora 10. Bueno, che, se viene el Rock and Fest, ¿eh? Ahora, en octubre. También, venite un cartel que diga Gastón. Gastón, claro. Entran todos, todos arriba del escenario. Ahí llegó la cerveza. Llegó la cerveza. Llegó Flavi y la cerveza. Flavi y la cerveza. Hay que recibirla. Acá dice, gracias por el saludo a la banda Forasteros, el loco Motoneta, ¿eh? Que vamos, agradece. Loco. Y Nacho Man dice, 44 minutos del segundo tiempo, River 2, Tigre 0. Bien, Nacho Man, la reputa madre que lo parió. La gente por acá que nos está escuchando dice que están saliendo bien, chicos, así que confíen, bueno, en la operadora. ¿Eh? Confiamos en la operadora. Tiene cara de confianza, así que... ¡Oh! Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Dice que ganó River, lamentablemente. 2-0 Tigre en cancha de River. Bueno, tenemos ahí el... Está bien. El columnista de deporte que nos va tirando la data del partido para que la gente no se vaya, ¿vio? Bueno, acá llegó Flavia, llevó la birra. Hay destapador, tenemos todo. Si está escuchando, River, mi mujer contenta. Escucha, si está escuchando el director de la radio o tu mujer, le decimos que esto es radio, es ficción, ¿viste? Yo puedo decir que acá vienen tres birras, no llega nada, es mentira. No estamos tomando nada, no. Agua, nada. Agua mineral. Chamullo. La magia de la radio, ¿vio? Bueno, llegó Flavia, llegó la birra. ¿Cómo recibimos esto? Chichi, un aplauso. Un aplauso acá. Contame demasiado. Fiesta cervezal. El último, yo tengo vaso acá, ¿eh? De cerveza fresca para mi sed. Hace calor en esta fiesta. Amigos, hace calor y no he bebido. bien, ¿eh? Ahora sí, denle, sírvanle al cantar, ahora puede tomar. Es así, ¿viste? Chicos, ¿cómo ensayan? ¿Dónde ensayan? ¿Tienen sala de ensayo? Con la boca ocupada. No mal. Estaba complicado. Tenemos sala propia. Tenemos sala propia desde hace unos años, con esfuerzo. La construimos. Y bueno, la construimos así, digamos, a pulmón, ¿no? Pero bueno, básicamente a los masazos. Sí, a los masazos con 900 kilos de arena, cascote y no sé cuántas cosas más. Pero la construimos. Y estuvimos 3-4 meses sin ensayar. Recién ahora empezamos a ensayar la semana pasada. Escuchame una cosa, ¿la construyeron así literalmente, por lo que entendí? ¿Levantaron los ladrillos? Sí. No, bueno, levantamos una habitación adentro de otra, digamos, para simplificar. Bien. Todo un trabajo de equipo para fortalecer la banda. Se les daba fuerza ahí. Fuerza, claro, carajo. Porque encima estaba también. Estaba operado. Recién operado. No, yo me opero y me enfermo en momento clave. Otra. ¿A quién le gusta? Él viene rompiendo las pelotas hace rato ya. Claro, ¿no? Claro. Hay que hacer la sala, listo. Cada uno tiene su vicio. Tiene que operar. Él se opera. Claro, y yo desde el sillón con mi barbijo diciéndole, vamos, oh, carajo. Ese ladrillo a la derecha. Fuerza. Ese no levante mucho polvo. Che, igual una re-experiencia, ¿no? Poder hacer la sala, porque a veces cuando hay que pagar la sala es un tema juntarse, y los horarios. Muchos años de pagar sala. Claro. Uh-huh. Muchos, muchos años. Y se va un dinero años. Importante ahí también. Sí. Poder tener la sala propia implica también que, no sé, aunque no estén juntos, puedan ensayar más tiempo, ¿no? Sí, desde ya. Y sí, es otra cosa, porque aparte no solamente es allá, o sea, cuanto al humano, nos juntamos, claro. No, nadie fortalece te toca el timbre. La sala es una lucecita. Un turno de un telo, más o menos. Claro, andate, exactamente. Ahora, pum, andate a tu casa. Claro, en la sala es así. Claro, el último tema siempre sale cordito. Claro. Con el telo. Claro. No, pero aparte debe ser tensionante tener que ir a ensayar, ¿no? Con esto de que tengo una hora para tocar y si no llego me enrago. Sí. O la onda del chabón de la sala, ¿no? Que a veces peguen buena onda, a veces por ahí no tanta. Entonces... Sobre todo para los guitarristas que se pasan 40, 45 minutos afinando, enchufando y esas cosas, las cosas. Que son molestos, que pedal, que cosas. Pedal no usamos. No, es cierto, no se usa pedal. ¿Cuál es el más complicado de la banda? Él. Pedal. Qué bueno que rey de las televisiones. Son todos. Y el hincha pelota fundamental es el baterista. No. El batero, ¿no? Que no me entra la cosa, que ayúdenme. Que se me corre la batería, que se me corre esto. El otro día veía la foto en Facebook de un batero, viste, que decía la foto que cada músico cargue su instrumento no es justo. Y venía el batero, viste, con todas las cosas. Bueno, todos queremos ser armoniquistas. Claramente, bueno. ¿Qué onda con eso? ¿Te ayudan los compañeros para armar, desarmar? Siempre ves en el escenario que queda último el batero. ¡Sí, sonido. Que sí! Sí, sí, colaboran los muchachos, sí. Igual los años a uno lo llevan ya más o menos. Encima, digo, ¿no? A tener un entrenamiento y bueno. Sí. El batero es el más sufrido, loco, porque comprar la bata también es otro muy número, caro, ¿no? Muy caro, muy caro. Y nunca toca con instrumento propio, en realidad. Claro, te la presta por ahí, viste, quedan combinan. Siempre es del lugar o de la otra banda con la que estás tocando. Muy rara la ocasión en que se toca con instrumento propio. Un set de platos es más caro que una viola. Claro, sí, es carísimo. Pide para arrancar con 3 lucas, por ahí se compra una viola y un ampli. Barato, pero bueno. No, con 3 lucas no compras, hay veces ni un plato ni bueno. Un plato. Eso es complicado. Ni hablar de la batería es otra cosa. Te hablo de Nilo Fierro, el plato. Programa. Sí, y bueno, yo ya hace 5 años que hago este programa, siempre con las bandas under y escuchando y todo, y el batero siempre es como la estrella, ¿no?, de la banda, es como el que tiene 2-3 bandas, llega tarde, no, que hay que estar al de atrás. No, en este caso no. No, a ese no echamos, digo. A diferencia de lo que yo creía, porque uno siempre cree que la estrella es el cantante, ¿no?, el que levanta más mina, qué sé yo, y parece que los bateros tienen... No. No. Se dice el batero es el que más, pero no sé, no es mi caso, pero he escuchado, claro, que es el que más levanta. Tomilero, bueno, no soy tomilillo, no. Che, ¿tenés ganas de tocar vos, que no estás dando bola a nada? Los estoy escuchando, pero me estoy tratando de acordar un tema. Él está en la suya, ¿viste? Y arranca cuando quiere, aparte, hay que seguirlo todo. Ah, eso te dice. No, eso sí. Condición sine qua non de tocar en Forastero. Hacemos la lista. Hacemos la lista. Sí. Tantas listas, de tantos temas. Listo. Y yo no veo bien la lista. Claro, y a medida que pasan los minutos, veo menos. La que te pinta. Entonces, cinco cervezas. Entonces le mando a cualquiera. Y están, pero por eso los quiero. Necesitan un apuntador. Por ahí tiene que puntear él el tema. Y antes de empezar punteame, mire, me dice: dale vos. Dale vos, seguime, ¿no? No me dejen solo. De hecho, pensamos llamarnos Viti y los Forasteritos, más que nada. A confundir el blanco con el gris. Todo empezó a salir fuera de mí. Fuera de mí. Yo no sé ser mejor, miren esta situación. Fuera de mí, fuera de mí. Ciudad y toda su publicidad me tiene cansado. Fuera de mí, yo vivo así y nada puede hacerme feliz. Así nacido. Forastero, sí, porque forastero. Es un sí, ¿no? Es uno el forastero. ¿Cuál es el forastero? Él. ¿Por qué forastero? ¿Por algo en particular? Porque... Claro. Sí, bueno. Sí, siempre es un tema del carpo. Bueno, No, pero no me acuerdo. Por favor, no vayamos a la obviedad. No, pero. Ya sé que es por eso. Nos llamábamos Tren de la 16 cuando éramos Power Trio. Claro, porque también te podés llamar, no sé, el Blue Local. Claro, sí, no. Por algo fue. No, está bien, tenés razón. Uno de los primeros ensayos. Estábamos medio borrachos. ¿Cómo nos llamamos? Y alguno dijo forastero. Y dije, listo, forastero. Bien. Sí, fue así. Fue una decisión rápida en el primer ensayo, uno de los primeros ensayos. Sí. Sí, no hubo nada lógico. Como nosotros, no somos nada lógico. Salió y quedó. Quedó forastero. ¿No? Fue algo así. Hay nombres de banda tan pedorro, digamos. Meter uno más. Forastero está bueno igual para una banda. Me gustó. Me gustó. Sí. Pero después, en ese momento, no lo pensamos. Dijimos forastero. Porque creo que estábamos ensayando ese tema. Me parece que sí. Y forastero, listo. Y después me terminó gustando. Claro. Después me terminó gustando. Familiarizás. Sí, sí. Y y está bueno que así sea. Bueno, Che, ¿cuántas horas ensayan ahora que tienen sala? Ahora que vos te... Hace 4 meses que ensayamos. Y eso. Ahora ensayamos 2 horas la semana pasada. Y después yo me tuve que ir de viaje. La semana pasada no, porque me fui de viaje. Al final vos sos sí, La estrella es Acá no hay estrella. Es el rockstar. Acá no hay estrella. Sí, si lo vieran las chicas, es radio, pero si lo vieran, es melenudo, alto, 1,80 m, pelo rubio, o sea. De ojos celestes. Sí. Escúchame, hay que esperarlo. ¿Quién era Sebastián Bach? Así, bueno, nada que ver. Nada que ver. Hay que esperarlo, que se opere, que vaya de viaje. ¿Qué? Sí. Una cosa que me siente, que respire. Pero me esperan, porque son mis amigos. Claro. Y bueno, eso es lo que hace que arriba del escenario también suene de otra manera. Totalmente. ¿No? Y que no sea una banda más, me parece. La buena onda que hay. Problema. Y viste, trajiste cerveza y este toma medio trago de cerveza y ya habla boludez todo el tiempo. La verdad es que les trajimos cerveza para que sigan tocando, ¿viste? Era para entretenernos. Sí, para forasteros. Claro. De hecho, no ensayamos, no arrancamos y no compramos la cerveza y los palitos salados. Sí, los palitos. Claro. Eso hizo la banda. Palitos y cerveza. En el chino de la vuelta a la casa. Buen chivo, si se lo cobran, pasen la factura. Que no tiene precios cuidados, pero bueno. Y no sabe escribir cerveza tampoco. Cerveza con S. Es muy bueno. Con C. Sí, con C, no sé, hace cualquier cosa el chino, pero bueno. Todos bueno, tenemos un salud. Chino cerca, ¿eh? ¿Viste? Qué loco, algo que nos hermana a todos y a todas. Este hijo de puta parece chino, mira, gurka. Caramelito, moneda, no hay bolsa, todas esas cosas, ¿viste? Todos lo vivimos, es algo que nos... En la patria es el chino, no es el otro. Los chinchones, sí. Arrancó, bueno, ¿qué hacemos? No. Se aburrió de mí hablándole del chino y arrancó, ¿viste? No, vamos a hacer un tema más, un tema y listo, ¿no? Si estamos aburriendo, me parece. ¿Un tema y te vas, decís? No sé si me voy, pero... Bueno, más y nos jodemos más. No sé hasta qué hora estamos. Estamos hasta y media y son y 25, pero yo si no te dabas cuenta te iba a dejar que te iba a entretener. Te iba a entretener si te dabas cuenta. No detenga su motor. Investigue su interior. Si el mundo da vueltas y nosotros también, ¿para qué separarse de su ser? Separarse de su ser. Irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor, que nunca detenga su motor. No detenga su motor. Careta. Dedicado a Juan de Badalaco. Detenga su motor. Investigue su interior. Si el mundo da vueltas y nosotros también, ¿Para qué separarse de su ser? Separarse de su ser. Irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor, que nunca detenga su motor. No detenga su motor. Gracias a ustedes, chicas, la verdad que... ¡Qué público, eh! Muchas gracias a ustedes. ¿Qué público te traje? Muy buena onda la radio, ¿eh? Muy buena onda ustedes. Toda chica encima, ¿viste? Toda chica. Voy a tener un quilombo ahora cuando llegue. Una locura. Menos mal, bueno, para eso trae a la nena. Mi amor, estoy con mi hija acá. Claro, ya está. Está todo claro. Bueno, nos estamos yendo. Ven y les... Así le contás un poco a la gente las novedades del Rock and Fest. Bueno, nos están preguntando las bandas y en las radios el tema del lugar. Bueno, la burocracia llega a todos lados, llegó al Rock and Fest. La burocracia, ya tenemos el lugar definido, en realidad ya hace un par de meses. Pero como no tenemos el gancho, no lo estamos diciendo públicamente. Tenemos opción B, así que quédense tranquilos que ya en cuanto tengamos el gancho lo vamos a estar comunicando a través de todos los medios que nos sacan la información del festival. Ahí está, hay cosas que... ¡Pará! ¿Dónde vas? ¿No vas a hacer ninguno más? Uno más antes de irte te quería pedir yo. Bueno. Uno más, dale. ¿A dónde vas? No me puedo distraer, ¿eh? Una cosa de luz. No podemos hablar 2 minutos. No, aparte, escúchame, pará. Hace 4 meses que no ensaya. No, ¿te querés ir ahora? No, me quedo. Tenés que sacarte las ganas. Pero todos los 4 meses. Iba... A ver si había algo. Ahora... No, y la que tengo. No, ahí mi hija. Mi hija pidió algo, pero. Ah, ahí hay un pedido, sí. Che, importante, sí. Entonces no te podías ir sin eso, loco. Juntos a la página. Bailando, estaba todo. ¿Sí? Estamos a full, las chicas bailan, rock and roll. ¿Para que lo estás sacando? Sí. Tómese su tiempo. Tengo una pitada, Camila. Che, la verdad que yo quiero aprovechar este tiempo para agradecerle a Forastero el tiempo, haber venido, dejado a la familia, traer los instrumentos, movilizarse de Capital Avellaneda. La verdad que, nada, sabemos que es un esfuerzo trasladar todas las cosas, dejar a la gente un domingo, en parte que uno puede pasar con la familia. Hoy estaba lindo el día como para encerrarse en la radio. Así no, que, no, pero te digo que no me gustaba mucho, pero... Ahora te relajaste. Justamente, porque es domingo, claro. Estábamos... Pero la verdad que hemos ido a radio en donde no la he pasado... creo que hablo por todo, ¿no? No la hemos pasado con tan buena onda como la pasamos acá. Así que verdad que la pasé muy bien. Se agradece. La pasamos muy bien. No, muy se agradece bien, ¿no? Y se valora su presencia acá, que de verdad las radios sin los músicos no son nada. Y eso las radios lo tienen que empezar a entender, ¿no? Que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos con los artistas y los músicos que vienen, dejan sus cosas, su casa, su familia, para estar 2-3 horas acá o 1 hora tocando en vivo, que es un esfuerzo para todos. Y por lo menos desde acá se valora y se agradece. Así que de verdad muchas gracias, porque nos dieron un domingo, un cierre espectacular a este domingo gracias, que veníamos llevando. Así que muchas gracias. Y están bienvenidos cuando quieran, sí. Buenísimo, vamos a volver. Cuando quieran. Ensayado, por favor. Vamos a volver. Dale. No. Dale. O enyesado. O y operado. Esto para vos, papá. O operado. Vos a mí. Para la hija. le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sin careta. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega a la concha de tu abuela, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en ti. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Canté en la entrada de los 15 años. Llora la nena, mi amor. Me muero de amor, por Dios. ¿Viste? Para los que dicen que los rock and rolleros son duros, una ternurita de rock and roll forastero. Muchas gracias, chicos, de verdad, por estar acá. Gracias a todas. Les, muchas gracias, por confiar en Sin Careta, por estar acá, traer las bandas. Aguante el rock and fest, aguante el rock and roll, el carpo. Gracias, Flavia, por llegar con la birra. Y aguante Forastero. Gracias, gracias. Aguante Forastero. Gracias, Yami, Anto, Camila, que puso la emoción al final para cerrar con todo. Con toda la dulzura nos vamos, Gracias a todos por estar del otro lado escuchando. Che, gracias a vos que nos haces el aguante todos los domingos, que estás ahí, que publicitas en tu Facebook, que arranca el programa. Gracias, nos vemos el domingo que viene, como les digo siempre. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos vamos la semana que viene con más Sin Careta. Qué lindo el carpo, Y el loco Motoneta. Y el loco Motoneta, le mandamos un beso y a toda la gente que colaboró. A Nacho Man también. Nacho Man. Que está mandando. Nos vamos. Nos vamos con tiempo. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, Forastero, Muchas gracias. Aguante, Forastero. Por siento mi tiempo de estar. Estamos haciendo radio.